Pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Llegamos a los 280 programas a partir de este momento. No sé si marcará algo el 280, marca que estamos hace un tiempo largo. Viste cuando nombrás y decís, che, ¿por qué programa van 280? Y la gente, ¡esa! ¡Esa! Te dicen, ¡epa! Y uno, viste, como que ya está tan acostumbrado a hacer el programa que realmente decís, sí, el 280, viste, como que lo pasás así de largo. Aparte, número con cero redondito va. Sí, sí, sí. En realidad creo que tendríamos que hacer algo para el 300. También dijimos que teníamos que hacer algo para el cumpleaños número 6 o 7. Ya no sé ni si cumplimos 6 o 7 años. Cumplimos 6. Cumplimos 6. Claro. Entramos el año que viene en la séptima temporada, pero cumplimos 6 años de vida, digamos. Ahora el 11 de noviembre, ya estamos casi. Ya casi estamos para los 6 años y para el programa 300 podemos preparar algo. Total, falta tiempo. Fiesta. O sea. Es verdad. Bueno, acá sugieren fiesta. Bueno, la señorita Patricia Palazzo va a organizar la fiesta. Se encargará de todo. En la casa de Nacho. Ahí va, hacemos la fiesta acá en la radio. De última, vale, por entre nosotros. De una. Invitamos gente, sorteamos entradas, por ahí los caen. Que tienen que venir con algún escabio, si no... Sí, de una. Entrada libre para todos, pero con escabio. Claro. Bueno, libre para todos ya. Me suena onda lo que pasó en Moreno. No. Entonces, no sé si me arriesgaría a eso. Bueno, podemos discriminar en la puerta. Ahí está, me gusta. Sí, ponemos algún alto facho en la puerta. No. Bueno, vos sí. Ahí está. ¿Hace falta que sea alto el facho? Sí, ¿no? Y el sí, alto es facho, sí, alto, sí. Rubio. Bueno. Blanco. Bueno. No. Pará, pues me parece que me estás como describiendo de alguna manera y yo no me considero facho. Lo pueden comentar, puede haber gente que lo piense así. Yo desde mi particular óptica creo que no, al menos. Bueno, antes que nada me presento. Antes que nada, no, ya dije... Ya dijiste estamos mucho. Hablando como hace 3 minutos. Mi nombre es Cristian Gabriel de Otto. Los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Vamos hasta las 12 de la noche y hoy estamos a pleno porque hay una bocha de material. La voz femenina que escuchaban recién es la de la señorita Patricia Palazzo. Aunque la presenté, la volvemos a presentar. Bienvenida, Pato. ¡Holis! ¿Cómo estás, Pato? Estoy genial. Hola a todos. Viste, va empezando a agarrar el calorcito a poquito, sí, parece, sí. Parece que se la quiere gente, quedar. A la gente le cambia el ánimo, viste, cuando empieza a entrar el calor. No. Ni sé, hablar. No sé por qué. Yo la otra vez leí o escuché, no me acuerdo bien cuál de las dos opciones, que tiene que ver con una cuestión de la temperatura corporal, hace que uno influye, se sienta... ¿no? ¿En el ánimo? Sí, vos sabés sí, que sí, igual lo, que lo la noto. Luz. Mirá vos. La luz también, o sea, esos días que están grises, viste, a mí me pasa, ¿no? Que por lo menos los días que están grises yo estoy un poquito más para abajo. Sí, la gente tiene... Yo no, a mí no me pasa, a mí me encanta que llueva, me encanta el frío. ¿Te gusta que llueva? Me encanta. No, pero explícame eso, ¿qué tiene de divertido que llueva? Saliste, cagás mojada. No sé, me parece un arte cósmico del mundo. ¡Wow! La minujín del rock. Un arte cósmico le tiró. Bueno, son posturas, respetamos. Sí. Pero es raro. Sabés bueno. Lo que es algo que podés llegar a tratar con algún profesional, algo así. Pero bueno, no te vamos a seguir bardeando, obviamente. Me hagan bullying, chicos. Bueno, no tenemos a Leo para hacerle bullying, así que estás como en la posición, claro, del bullying, digamos. Está bien, me toca a mí. Leo, te extrañamos, Leo. Hola, Leo. Bueno, le mandamos un gran saludo al señor Leandro Boni, que hoy no se va a hacer presente en el capítulo 280. Lo extrañarán, seguramente. Mentira. No, mentira. Pero bueno, ya volverá pronto y será millones, como dijo en su momento el general. El señor Juan Ignacio Miranda está en la co-conducción, en la operación técnica, en la musicalización, sobre todo. Buenas noches, Nacho. Muy, pero muy buenas noches a todos, gente, a los aquí presentes y a los que están presentes del otro lado del parlante. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece que Leo está del otro lado del parlante, o por lo menos ya nos está bardeando por WhatsApp. No lo puedo leer en este momento. Por lo que dice, nos está bardeando detrás de un Campari. Ah, muy bien. Que encima nos boludea. Bueno, listo. Ok. Anotamos. Acá tengo la listita. Vamos anotando. En las redes sociales. Y hoy le vamos a hacer hablar largo y tendido a la señorita Nanu González, vení, Nanu, vení. Hasta tenés un micrófono a tu disposición, todo para vos. Exacto, el de allá, mirá, ese que está ahí con forma de micrófono, sería ese para vos, te quedó un poquito bajo, pero... Y en principio, hola, ¿la estamos escuchando, Nanu? Sí, la estamos escuchando. Nanu, ¿cómo estás? Fuiste a ver a Airbag. Poquitito, a ver. Bueno, ahí está, eso es un par de segunditos, igual tampoco te vas a morir, las rodillas no te van a hacer tan mal. Claro, no te queda tan lejos. Bueno, ¿cómo estás? Vas a tener laburo como loca porque tenemos que dar los ganadores de los sorteos. Por Twitter, por Facebook. A morir, sí, la verdad que hubo un montón de gente participando, así que gracias. Sepan que son dos pares de entradas que vamos a estar sorteando por cada sorteo. Eso lo probablemente haya pasado de inadvertido en la publicación. Pero son dos pares de entradas las que vamos a estar sorteando. Después en la agenda estaremos contando también, ¿no? Obviamente. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Nanu, a laburar, Nanu, va. Pa, sí, sí, pa, un rato vuelvo. En un ratito vuelve y nos va a estar contando sobre la presentación de Airbag. En el Luna Park, nada más y nada menos, nos va a estar visitando la gente de Antagonistas aquí en nuestro piso. Vamos a tener música en vivo, por supuesto, como no podía ser de otra manera también. Y vamos a estar charlando nada más ni nada menos que con la gente de El Bordo. Vamos a charlar con Leandro Cohn, que sería... O Cohn, no sé cómo... O Cohn. Cohn. Cohn. Cohn. Es porque tiene una H ahí en el medio y me complica, ¿viste? Que es el armoniquista, tecladista y bueno, también está ahí metido con lo que es las mezclas. Un tipo que por lo menos, en mi opinión, ha crecido con el paso de los tiempos, se ha intentado, se ha interiorizado, ¿no? Y ha hecho cada vez más cosas dentro de la banda. Un capo. Hoy vamos a saber más de él. Vamos, yo tanto no lo conozco, pero... Y aparte hay bastante, hay para indagar, hay para indagar. Sabemos que están ahí laburando nuevo material, así que... Vamos a ver, hace la diferencia charlar con nosotros en un momento que no suelen dar notas, pero... Muy bien. Lo hemos conseguido. Ha costado un poquito, pero lo hemos convencido. Así que en un ratito también estaremos charlando con él. Tenemos agenda, tenemos noticias para el día de hoy, como no podía ser de otra manera. También tenemos música. Arrancamos el capítulo 280 con Fermín Mursa haciendo Incomunicas. Hoy arrancamos bien arriba. Bienvenidos. Mismo grupo from Basconia, Rudman from Bologna, representamos por la calle. Yo. Vamos, Dios, a dar yo también. Estamos escuchando a Octafonic haciendo Mini Buda, un gran disco, segundo disco de los muchachos de Sorín, podemos decirle. Suena medio feo, ¿no? Porque parte del jugador. No es justamente Juanpi Sorín, sino de Nicolás Sorín, que es el cantante, el frontman, podemos decirle de alguna manera, de lo que es Octafonic, aunque en realidad no personaliza tanto ahí en escena él, ¿no? Está en el centro del escenario, porque bueno, es la voz. Pero hay que reconocer que son grandes músicos y está bien distribuida la escena. A mí me parece eso es sumamente importante, como para que los egos, viste, se vayan manteniendo también. Los viste en vivo, yo no los vi. Los he visto dos veces en vivo. Mirá vos. Sí, es una bestialidad que te lo recomiendo. En este caso van a estar tocando un poquito lejos, pero es fin de semana largo. Así que si tenés la chance de arrancar... Es una opción. Arrancamos entonces con lo que es la agenda con los chuchamos de Octafonic, que están justamente saliendo a mostrar este Mini Buda por todo el ISPA. Van a estar tocando en Córdoba, nos vamos para Río Cuarto, arrancamos bien federal lo que es nuestra queridísima agenda. Van a estar tocando en lo que es Elvis Café, esto queda en Alvear y Colón, en la localidad de Río Cuarto, como recién les comentaba. Arranca a las 23 horas, pero antes de continuar con nuestra queridísima agenda, le voy a pedir a la señorita Pato que reproduzca el mensaje que nos acaba de mandar el señor Leandro Bonini, porque lo estábamos bardeando y miren cómo nos contesta este individuo que tenemos siempre junto con nosotros, pero en este momento no está, pero a su vez sí está. Escucha. Compañeros, brindaré por ustedes con este Campari que tengo en la mano. Les deseo un programa excelente, mucha merd. Los extraño y los quiero un montón. Salud por ustedes y viva Pasa la Onda. Y vivan ustedes, sobre todo. Bellezas, os quiero. Bueno, claramente ya está ebrio, ¿no? Claramente. Ya arrancó a escabiar, pero bueno, nada, le agradecemos el espíritu de estar aquí pasando la onda con nosotros, ¿no? Bien por él. Bien, muy bien. Muy bien por Leo, sí, lo queremos. Es un hincha pelota, pero lo queremos. Envidiamos, no nos gusta la forma de ser que tiene, que es como que cada uno, por ejemplo, cuando Nanu se fue a un cumpleaños, le dijimos que traiga sanguchitos, a él le dimos un balde para que lleve, para que traiga con el escabio. Sí, mientras que lo traiga con escabio, joya. Esperemos que con otras cosas no. Y no con vómito. Yo claro, pensar bueno, que no lo quería decir yo, pero creo que se había entendido igual, pero bueno. ¿Qué sabe? Quizá no encuentra baño. Claro, bueno. Encima si es el del peor todavía. Bueno, estamos en agenda. Arrancamos con la agenda de viernes, sí, porque sabés que es de él, ¿viste? Ya entonces te da más asquito por ahí, ¿no? Y bueno, vamos con una en Río Negro, en Cipolletti. Va a estar tocando Eruca Sativa en Química Night Club, en Ruta 22, kilómetro 1248, a partir de las 20 horas. Eruca Sativa, que estuvo tocando ayer miércoles junto con, teloneando a Aerosmith, ¿no? Más o menos. Esa fecha que, como vos decís, llegó a tocar así ya el estadio. ¿Cómo? Decís que tocó un estadio, ahora entonces pueden pero decir... Pero sí, es que ya está, tocaron en un estadio, sean teloneros o sean principales, tocaron en un estadio. Es como todos los que tocaron en el Pepsi cuando se hacían River, por ejemplo. Por ejemplo, si es en el escenario principal, sí. Ahora, si tocaste en una carpa al lado del baño químico, no. O sea, no sé si cuenta como haber tocado en yo lo refestejaría igual, ponele, yo. Obvio. Yo siendo yo. ¿Sí? ¿Posta? Sí. ¿Dirías? ¿Qué sé yo? Sí, toqué al lado del baño químico en el Pepsi, sí, obvio. Pero bueno, sería tu... No importa. Es para el debate, ¿no? Es para el debate. Bueno, instalamos el debate. Todo aquel que quiera opinar lo puede hacer a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter y también tenemos Instagram. Que me gustaría saber después, en algún momento, Nanu, ¿en cuánto estamos ahora? Porque me gusta la estadística de semana a semana. Así que ahora en un ratito nos enteramos en cuánto estamos de seguidores en Instagram. Los invitamos a que se sumen. Mientras la producción sigue trabajando, seguimos en el interior. Rosario Rock and Blues en Resto Bar Olimpo, en Rosario. Esto es a partir de las 21:30 horas. Esto es Mitre y Urquiza. me llama la atención la Rosario Rock and Blues, pero que quede todo en Rosario me parece como que no le permite crecer a la banda, ¿no? Pero como que me gusta el nombre. ¿Pero serán justamente de Rosario los muchachos? Pinta como que tienen todas las fichas, como que sí, ¿no? Y si no, serían esas casualidades que te juegan en contra también un poco. Claro, claro, puede ser. Bueno, yo me voy a venir para Capital, ya que arrancamos así como muy federal. Para esta fecha vamos a estar sorteando entradas. Estamos en realidad sorteando entradas, así que todavía estás a tiempo. 2 minutos va a estar tocando junto con Los Mentirosos. Esto es fiesta clandestina en el Uniclub Guardia Vieja 3360 desde las 23 horas. Agradecer como siempre a la gente de Rock y Reggae que todas las semanas nos permite hacer sorteos de los shows que ellos producen. Así que un gran abrazo a Tony, un gran abrazo a Nico, también a Sabri. Así que la verdad que siempre la mejor y la verdad es que siempre son gente que Rock y Reggae es esa gente que se mantiene fomentando al under realmente, más allá de todo negocio y demás, la gente que labura ahí adentro tienen esa premisa y la verdad que está buenísimo que se siga manteniendo. Perdón, voy a agregar una cosita más. Justamente hablando de mantenerse y de fomentar la cultura del under y demás, a partir del 16 de octubre de este mes no va a estar saliendo más el suplemento Sí de Clarín. Entonces eso, que ha sido históricamente un bastión del under, así que en un mundo, por lo menos en un país donde cada vez hay menos de dónde agarrarse, mantener esa postura me parece súper, súper loable. Y bueno, pasa que no tiene dónde agarrarse, como no le pueden sacar plata porque es under, entonces lo sacan. Claro, exactamente, pero bueno, la realidad es que bueno, está esta fecha y hay entradas, así que yo que vos me pongo pillo, comento últimos 3 de DNI y decís a cuál show querés ver, porque está en la misma publicación otro sorteo también. Fechón, encima tenés la barra libre después, como andale. Oh, ¿qué más querés? Tremendo, es tremendo. Vos fijate qué loco, ¿no? 2 minutos vienen a hacer un Luna Park y ahora toca en el Uniclub como si nada. Está buenísimo, mono. Eso, a mí me recuerda. Con Los Mentirosos, para vos, Pato, creo que te gustaron. Ahí está, sí, a vos te había gustado también. Chicos, dejen de mentir. No. Bien ahí, buena fecha. Linda noche de punky ahí. Arriba el punky. Interesante, más yo que interesante. Me voy para El Tigre, que van a estar tocando Los Babasónicos en el Teatro de Nini Marshall. En Perú 1401 a partir de las 20 horas. Che, ¿y es de Nini? Perdón. ¿Es de Nini Marshall, digo? Ah, andás a ver. Ah, no. Me pareció que por ahí era como que la habían nombrado así de esa manera por ella. O sea, puede ser. Me pareció, puede ser. Bueno, ahí nos vamos para Zona Norte entonces. Tigre. Zona Norte, claro. Sí, me quedé pensando. Recalculando el GPS. Claro, Leo habría dicho que quedaba en Tierra del Fuego. Claro. Habría mandado esa fruta. Algún otro lugar, claro. Que claramente no lo era. Nachito, ¿tenés alguna ahí para pasar? Sí, te paso una. Bueno, gracias. Estelares va a estar en el Teatro Sala Ópera en La Plata. Esto es calle 58, entre 10 y 11, a partir de las 20 horas. Mira tú. Oye, chico, mira tú. Bueno, esta le gustaría también a nuestro amigo Leo, ya que estamos mencionándolo. Toca Elefante Guerrero Psíquico Ancestral, Sur Oculto y La Tumba, si yo no estoy leyendo mal. Esto va a ser en Continuum Resto Bar. Esto es en Harlingen, Avenida Roca 1357, también arranca 23 horas, mentira, va a arrancar seguramente más tarde, pero una noche al palo en un lugar donde habitualmente el rock hace mella, ¿no? Mirá, vamos. Sur Oculto, banda que supo pasar alta banda, en el Nosground, sí, alta banda. Exactamente. Muy bueno. Bueno, vamos con más fechas. Paso otra. Rivales va a estar tocando en The Roxy Live. La dirección es Avenida Coronel Niceto Vega 5542 a partir de las 20 horas. El Baruster, Burning, Radioactiva, Cool Frambuesa y Chromatic en el Emergente Bar. Este es en el de Gallo 333 a partir de las 21 horas. Bueno, bien, vamos para el otro emergente. Nos vamos para Francisco Acuña de Figueroa 1030. Desde las 9 de la noche, Profesores de Tenis, Cree World, Goro Wings y Jasper y Dada. Esto arranca a las 9 de la noche también, bastante tempranito, ¿no? Goro Wins, buenísimo el nombre de un típico perdedor del Mortal Kombat 1 que le costó un huevo y se cansó de ver eso. Dijo, ya está. Goro Wins, Fatality. Qué lindo juego, ¿no? Ha creado por lo menos, ha desarrollado la violencia, sobre todo en nuestra generación, calculo por lo menos De los que tenemos aproximadamente entre 24 y 30 y algo. Altísimo juego. Es uno de esos juegos que no solo te sacaba la violencia, sino que después que lo acabas a trompadas, cuando tenías más o menos que antes ya lo dejabas, te daba ganas de hacer la fatality. Es que la matarlo. La gracia era la fatality. La gracia, creo que lo más divertido del juego era la fatality, definitivamente. Pero era increíble cuando te llegaba el momento de hacerla y no te salía el truco y le dabas una piñita pedorra y morías. Sí, era horrible. A mí me pasaba siempre, nunca supe hacer fatality. Yo toda mi vida he sido muy malo con los juegos, salvo con el... con el FIFA. Super Mario. O con el Sky, con el Super Mario. Sí, y también me costó bastante, me acuerdo, en el Family terminarlo, de todos lo habían terminado. Yo lo gané. Bueno, yo también lo terminé después de tanto insistir. Claro, jugué como 10 años más o menos al Mario, pero la realidad es que nunca fui bueno con los jueguitos yo. No era mi hábitat. No, sos un chico gamer. No, para nada. Eso de los nerds ahora, viste, yo los admiro en realidad. Digo, mira, qué tiempo al pedo. ¿Yo qué hacía en ese momento? Claro, después pensaba y claro, jugaba la pelota. También mi vida era redonda. O sea, con eso me alcanzaba. Y los días de lluvia también. O sea, club. Y los días de lluvia, claro. No. Te bajoneaba los días de lluvia. Claro, se bajoneaba, sí. Y no lo disfrutaba. Me bajoneaba, sí. Mirabas por la ventana. No, jugaba al FIFA. Al FIFA sí. Al FIFA me llevaba bien con el FIFA. O sea, ahí no me sacabas. El FIFA, ¿viste? Después, para el resto, el Príncipe de Persia, todos esos juegos, siempre claro, fui malísimo. Ya más de estrategia. Sí, no, me perdía el foco de concentración, me aburría sí. Muy rápido. Sí, o el Championship Manager. Bueno, basta la regresión. Volvamos a la infancia, seguimos con la agenda, ¿quieren? Volvamos. Otra fecha. Proyecto Quasar, Mal Viaje y Diente de Oro van a estar tocando en Uniclub. La dirección es Guardia Vieja 3360 a partir de las 20 horas. Claro, el primer turno sería entonces y después está la clandestina ahí, lindo. Interesante. Sí, sí. Proyecto Quasar es una banda de la cual hemos hablado muchísimas veces, hace varios años, ¿no? Que venimos hablando y por lo que hemos escuchado realmente está buena. Está buena. Una banda interesante, así como con mucho vuelo. La realidad es que es una banda para tener en cuenta. Nos vamos ahora para el norte de nuestro país, nos vamos para Salta. En Fábrica de Música, que queda en la calle Pellegrini al 900, va a estar tocando nada más ni nada menos que Carajo. Que van a hacer un Luna Park ahora dentro de poquito. Muy bien. Uno más, ¿no? ¿Cuántos han hecho ya? Sí, una banda y se va moviendo justamente presentando el DVD. Que están presentando por el largo y el ancho de todo el país. El DVD que esta semana va a tener la presentación de un tema nuevo con Fer Ruiz Díaz. Ya hubo un adelanto que está dando vueltas ahí en las redes. Y esta semana, por lo que tengo entendido, si no es la que viene, como mucho, van a estar presentando un tema nuevo que, dicho sea de paso, sería el segundo tema nuevo que presentan con este DVD. Ya presentaron uno con Ciro Pertusi, que, ya que estamos, agregamos más información todavía. Esta semana fue intervenido quirúrgicamente y tengo ¿Ciro? Entendido que sí. ¿En sí, serio? Sí, ¿qué le pasó? De la garganta. Oh, justamente, debe tener nódulos. Bueno, acá se nos está muriendo de amor la señorita. Pobrecito. ¿Lo querés ir a cuidar? No, ya tengo a quien cuidar, pero... ¡Vamos! ¿Eres un enfermo en casa? No, chicos. Qué maldito. Metáfora. Ah. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno, ¿ibas a tirar algo más? ¿Ibas a hacer una fecha? Podemos tirar una fecha, ¿no? Sí, pero estamos en la agenda, así que... Bueno. Podría ser. Dale. En Niceto Club va a estar tocando Julia Holter y Sobre Nadar. La dirección es Avenida Coronel Niceto Vega 5510 a partir de las 21 horas. Te paso una más solamente para romperte las bolas. El Verne y sus compadres y Planta Negra en Nómada en Rosario. Este es Avenida Ovidio Lagos, bis 68 bis. ¿Cuántos bis? Como decía, en Rosario bis. En Rosario bis. Bueno, bien, vamos entonces con la última fecha de lo que es agenda del día viernes. La gente de Animal, acosados, nuestros indios murieron al luchar. También sería la sigla. Durante mucho tiempo no supe cuál era. ¿Qué significaba Animal? Veía los puntitos, pero pensaba que era algo como decorativo, honestamente. Era la idea, en realidad, porque el nombre era Animal, pero como estaba ocupado, tuvieron que inventaron el acosado de nuestro cinto murieron al luchar y la abreviación. Sí, que es un lindo... Bueno, me gustaría verlo Animal, honestamente, a ver cómo suena también. Hoy por hoy. Sí, a mí también. Bueno, vamos a hacer entonces la cobertura ahí. En este caso va a estar medio difícil porque nos queda un poquito lejos. Pero bueno, si vos sos de Mendoza, podés ir a verlo o podés acercarte a la ciudad de Mendoza. Bienvenido sea, vas a poder ver Animal tocando junto con Cynical, Umea y Furia. Esto va a tener lugar en el N8 Estudio, que queda en la calle Mitre 1709 a partir de las 23 horas. También tardecito va a estar tocando Animal. Y de esta manera cerramos lo que es agenda del día viernes. Quédate porque recién estamos arrancando. En un ratito nomás estamos con Antagonistas. En un ratito charlamos con la gente de El Bordo vía telefónica. Y hay mucho más. Están los sorteos. Hay una bocha. Así que vos quédate. Haceme caso. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up! to get love all over the world, but I'm tired of being used. When I start falling over, my feeling catches flame. I be a man, say a man, but you won't be the same. If you ain't gonna do me right, I might just do you in. Ain't it a sin? Bueno, poniéndole un poquitito de ritmo a la noche. Recién escuchamos a James Brown. Y ahora es el momento de escuchar a Charles Bradley. Y no justamente por una muy buena noticia, ¿no? Lamentablemente, no es una noticia que os digas, ay, me pongo feliz porque pasa esto. Claramente no, pero el chabón le está poniendo onda y es lo que importa. Exacto. Está Charles Bradley, iba a estar tocando en el festival, este festival que vuelve justamente a hacerse después de un tiempito largo y que en los 90, 2000 anduvo muy, pero muy bien y trajo realmente artistas de renombre. Estuvimos hablando cuando fue que se había anunciado este festival y resulta que ahora este muchacho no va a poder estar representándose porque le diagnosticaron nada más ni nada menos que cáncer de estómago. Y bueno, obviamente suspendió todo lo que tenía que hacer. Es un motivo más que suficiente y se entiende totalmente. Sí, sí, sí. Esas cosas que bueno, no te puedes enojar ni no, por casualidad. No, claro, totalmente. Es imposible enojarse por eso. Pero bueno, en los últimos meses él declaraba que ha tenido que cancelar algunos conciertos por esta enfermedad y que está recibiendo la mejor atención médica y bueno, que son todos muy optimistas. Él dijo que iba a luchar como ha luchado con otros tantos obstáculos que ha tenido en su vida y bueno, lamentablemente no iba a estar pudiendo asistir a este festival. Un bajón en realidad, pero bueno. Bueno, pero es un ejemplo también, el chabón lo está encarando de una manera positiva, como que eso sí, está bueno. Yo creo que cuando te pasa o sea, si te llega a tocar una fatalidad de esas, hay que meterle toda la garra que se pueda. Hay muchos, lo bueno es que hay muchos casos de personas que han podido superarlo. Sí, totalmente. Hay que ver, cada caso obviamente es particular, pero bueno, lo interesante es que se lo detectaron y finalmente va a estar dejando todo, obviamente, para tratar de solucionarlo. Por ahí empieza a fumar un poquito más seguido. Por ahí. Por ahí. Estaría bueno, recién hace muy poquito se aprobó acá en una provincia que en este momento no se me está viniendo a la cabeza el uso medicinal. Sí, lo leí también. De la marihuana, sí, lo cual sí. Me parece que, bueno, hay una asociación que usan el aceite del cannabis para tratar a chicos con cáncer, entre otras cosas, sí. Pero también como con ataques epilépticos, sí, hay sí, un uso realmente bastante, medicinalmente hay un uso que alivia y que ayuda a, por ejemplo, me acordaba un programa que me tocó participar, que hablábamos justamente con una de estas madres que estaban luchando para que le den la autorización, igual lo estaban haciendo porque les hacía bien, pero contaba que la nena tenía ataques de epilepsia y sí. Era lo único, el aceite, que la calmaba. Era lo único que la calmaba y de hecho iba mejorando la nena. Entonces, cuando es de esa manera, me parece que sí. No hay mucha discusión alrededor. La verdad, ¿no? Que no. Pero bueno, le mandamos nuestras energías positivas de amor y curativas a este hombre. Totalmente, totalmente. Que convengamos también que el tema de la marihuana es algo que podría ser gratis, entonces no es negocio. Claro, bueno, ahí entramos en la discusión de siempre, ¿no? Sobre todo, yo creo que sobre todo el tema de la marihuana, después ya las drogas por ahí un poquito más duras, no sé si estaría tan bien que se legalice por ahí, evitando el narcotráfico de alguna manera, podría llegar a mejorar, pero creo que en el caso de la marihuana ya es un hecho, ¿no? Sí, digamos. Sí. Sí, yo lo llamo a hacer el hecho también, el hecho medicinal también. Como que es algo que no es tan caro como otros productos que usan, entonces se perdería el negocio farmacológico ahí. Sí, sí, hay una gran industria atrás tratando de que esto no se apruebe porque perdería muchísimo dinero, porque digamos que cualquiera en su casa puede plantar una planta de marihuana, hacerla crecer y de ahí hacer el proceso como para sacar en este caso el aceite. Bueno, esta es una mala noticia, pero la realidad es que desde acá, como decía Patito, le mandamos todas las vibras y ojalá que se recupere. Que pueda recuperarse y pueda venir a nuestro país. Y vuelva a lo suyo, con la música, con todo. Y regalarnos música, exactamente, que la siga pudiendo hacer. Escuchando Hombre al agua. Porque no lo dice nunca, ¿no? Sí, lo dice, pero lo más dice. Adelante, ¿no? No tan inmediatamente. Estamos escuchando a Soda Stereo. Y bueno, hace una semana o dos como máximo, les comentábamos de las declaraciones de Zeta Bocio y se armó un lindo polémica. Debate acá. Sí, se armó debate porque, bueno, él decía que entre las tantas cosas que dijo fue que Los Redondos es como que hacían un rock medio básico, que le debían mucho a la gente. Que no ponían un mango. Claro. ¿Eh? Que no ponían un mango en sus producciones cuando ellos sí. Claro, como que no le ponían tanto al show, claro. Sino que fue más la mística por ahí que creó la gente, que se la debían a la gente. Y bueno, evidentemente estamos ante otro de los tantos millones de casos en los que la persona que es entrevistada es sacada de contexto. Y sí, algo muy común. Algo muy común. Muy común. Y esta semana, esto sucedió en las declaraciones de Zeta Bocio en la revista Playboy. Algo más que raro, ¿no? Porque, ¿qué carajo hacía en la Playboy, no? Sí. O sea, no es, cambió mucho, me parece, la revista Playboy. No es esa revista que nosotros recordábamos. Cuando ¿salió en pelota, Zeta? Cuando la miraba no la leía la revista, entonces no sé. Claro, pero no te imaginabas a Zeta. No, es como que... O no mirabas aparte justamente de la revista. Claro, ¿puedo decir que siempre hubo entrevistas a músicos, ponele? Claro, no nunca, sé. Casi, uno no era lo importante. Vos ibas al grano, claro, digamos. Claro. Uno no se concentraba en esas partes, claramente. Claro. Bueno, resulta que ahora la Playboy por lo menos hizo la entrevista a Zeta y ahora, bueno, salió a negar estos dichos. Él en realidad todo esto lo dijo en forma de admiración, que a él le parecía que justamente los Redondos son enormes, que ellos y su gente tienen todo el respeto y admiración, porque el amor que se ha generado con ellos es una cosa única, y es como que él dice que lo sacaron de contexto y que de alguna manera se sintió víctima de bullying periodístico. Me encantó la el término, bullying periodístico. Esperemos que no lo hayan sacado de contexto esto también, ¿no? no creo. Igual no va a ser ni el primero ni el último. Esto le pasa no solo a músicos, a actores, a todo el mundo lo sacan de contexto, y sí, es el lado choto del periodismo. Así que, si es que es verdad que lo sacaron de contexto, me parece bien que esté aclarando que no fue así, porque yo me había recalentado, la verdad. Así que está bien que lo aclare. Bueno, pero entonces tenemos que hacer una especie de mea culpa, podemos decir. Yo puedo decir, sí, que lo bardeé habiendo creído en el artículo que sacaron. O sea que tendrías que, porque yo me acuerdo. ¡Oh, Zeta, discúlpame, por favor! No era para disculpa, Zeta, sino para bardear al periodista. Y sí. A alguien hay que bardear. Eso seguro. Si no, no haríamos este programa, básicamente. No se trata solamente de la concha bardear de tu madre, All Boys. Vamos a ser sinceros, ¿no? Creo que todos en nuestra vida habitualmente vivimos bardeando, pero el bardeo es una forma de divertirse también. Totalmente. No tiene tanta mella. Yo me acuerdo que no lo bardeé tanto, porque me parecía que en un punto debía mucho de lo que han generado los Redondos a la gente. Más allá de que musicalmente a mí siempre, obviamente, los Redondos me encantan, siempre me gustaron los redondos con ese final Redondo. Tengo problemas con las S, a veces me las como, a veces no las uso. Bueno, se llama ser mal locutor, básicamente, me parece eso. Pero en este caso me parece bueno que también, como se sintió víctima del bullying periodístico, salga y lo diga. Me parece que está bueno. En este caso fue en la revista Billboard, lo cual lo hace estar en, por lo menos durante 2-3 semanas, en bocas de todos. Claro, bueno, ¿no? Pero aclaro. Y saliendo en revistas. Estás un poquito más de música, tiene un poquito más que ver con la por historia. Por ahí mañana lo aclara en la revista de Utilísimo. Claro, en Corsa aparece. Sale en Corsa y dice, la verdad que los Redondos, altos putos. Y así seguía, ¿viste? Todas las semanas decía una cosa diferente y seguía estando. Pero ya bien, sería, Zeta, bien. Pasaría a ser un mediático más, ¿no? En ese caso. Y bueno. Igual convengamos que lo que dijo tuvo razón. Que a uno le guste o no guste, la verdad es, lo que tiene razón fue el buen uso, digamos, de las cosas simples, ¿no? Apuntarle a lo que la gente quiere, a lo que la gente le gusta. No es que se la rebuscaron por el lado de que hizo eso de estéreo, de poner plata en los shows, hacer como un show más grande, algo diferente. Otra producción, claro, justamente la palabra es eso, diferente. Soda Stereo hacía otra cosa a lo que hacía. Es que, los claro, Redondos. Como presentaron la nota, parecía como una comparación media. Ególatra. Polémica y ególatra, pero bueno, lo aclaró y está bien. Está bien, loco, lo aclaraste. Lo que sí tampoco me parece que esté bien es que en Twitter lo mataron. O sea, la gente que está el opinólogo crónico, ¿no? Ese sí, que, seguro. Que le encanta bardear a Dios y María Santísima. Por más que esté de acuerdo, no de acuerdo, tenés de los dos lados, ¿no? Pero ahí, a mí me parece que, bueno, es una de las desventajas, me parece, de las redes sociales, que cualquiera puede decir cualquier pero cosa sobre cualquiera. Pero esa gente está siempre, está al pedo y está para eso. Está para eso. Solamente, bueno, sí, está bien. Mucho para ser mejor no tienen, evidentemente. Totalmente. ¿No? Mucha gente que le divierte justamente ese boludo, esa pelea constante, no sé, llevar la contra solo por pelear, por putear a otro. Tienen términos, están los odiadores y los trolls. Eso, exactamente. A los que no les gusta tu página, que no les gustaste por algo y te dice, lo de esta página son todos putos. Claro, y todas esas cosas, claro. ¿No? Y encima vuelven a participar con la mejor onda. Vas a ganar el día del arquero, capo. Bueno, eso no lo puedo decir porque la verdad que. Bueno, está bien. Hay mucho boludo dando vuelta. La realidad es esa, hay mucho boludo dando suelto. Yo creo que la vida está programada para que uno se cruce por lo menos un boludo por día. Mínimamente, te diría. Lo bueno es que con el semáforo, te lo cruzás, el semáforo está en verde, ¿no? Como que. Lindo, ese es el, ¿no?, momento lindo. Ahí, para vos vas caminando, porque si vas caminando no te sirve mucho el semáforo. No importa, vos seguís, vos dale. Vos dale, vos claro. Seguís derecho y a la mierda. Me parece bien que Z haya salido a aclarar estos dichos y más si no era justamente lo que reflejaba su pensamiento. Así que Z, todo aclarado, te bancamos. Yo te sigo bancando desde antes, te banco ahora también por haber puesto la jeta y decir, salir a decir, mirá, que este periodista es un pelotudo. Porque eso, hay, y muchos también. Totalmente. Pero eso, tú tenés en la vida general y también tenés muchos periodistas. O pseudos periodistas. Full es el tema que estamos escuchando. Y sí, esa voz es la de Mick Jagger. Y sí, esto no lo escuchaste nunca en tu perra vida. Esto es nuevo de los Rolling Stones. O sea, no lo escuchaste nunca por los Rolling Stones, porque se confirmó finalmente que después de 10 años va a haber un nuevo disco, un nuevo material de los Stones. Y va a ser justamente un álbum de blues, como se venía rumoreando. Y dicho sea de paso, venía siendo... había sido casi confirmado por Ron Good en una entrevista que dio hace muy poquitito tiempo. Van a ser 11 temas, 11 covers de blues que ya se grabaron en una sesión que duró 2 días. ¡Epa! Fíjate que la tienen... ¡Al toque! Saben poquito los pibes. ¡Al toque, perro! Igual es... hacer un cover para Rolling Stone debe ser también, ¿no?, como algo demasiado fácil, como siendo loco. Cantidad de veces que habrás tocado estos temas... boludeando con la guitarra, por ejemplo. Claro. Entonces, grabarlo era. Ah, sí, vamos. Como un, dos, y... tres, cuatro, pum, poné play. Play rec y vamos. Cada como hacer canciones de punk para ellos, más o menos. Sí, a mí me emociona pensar que va a salir este nuevo disco por una cuestión de que, como creo ya lo he dicho a esto al aire, los vi hace poquito cuando estuvieron aquí en nuestro país y hubo varios momentos en el show de jam de ellos luceando y nada, era un tremendo. La tienen atadísima. Sí, bueno, son toda su vida tocando y siendo los Rolling Stones encima, ¿no? No siendo cualquier bandita, claro. No, toda la vida tocando. Fíjate que les hizo falta nada más que 2 días, como decíamos recién, claro, es decir, 1, 2, 3, 4, play, rec y vamos. Chao. Bueno, está bueno que una banda legendaria siga vigente y siga en actividad. Muy bien por ellos. Esto hace, para por lo menos en mi opinión, hace reforzar lo que nos ha dicho, me ha dicho por lo menos Diego Perry en su momento, que puede haber una nueva visita de los Rolling Stones, saca nuevo disco. Dicen como que este CD era como uno de los últimos. Dicen esos comentarios, las malas lenguas que hablan, pero bueno. Me hubiese gustado que metan algún temita nuevo, eso sí, ¿no? Onda, uno, por lo menos. Sí, alguna perlita que haya quedado ahí, pero en 2 días, negro, ¿qué querés? No pueden hacer un tema nuevo en 2 días. En realidad, yo creo que si se ponen un cuarto de pila, lo pueden hacer, ¿no? Tomate un tercer día, dale, no me jodas. Pero es que no fue la realista, ¿va? ¿Cuánto debe tener cajoneado? Yo creo que más de 2 días no se aguantan. Eso es lo que pasa, no se aguantan entre ellos más de 2 días. A mí se me hace como que se les debe complicar estar tanto tiempo juntos. 2 días grabando todo por separado, me lo imagino, eso sí. No, vos sabés que no, hay un video en YouTube que se los ve grabando en vivo. Mirá vos. Ah, mirá. Así que, y sí. Y por eso sí, 2 días. Claro, si juntan, dijeron, bueno, muchachos, nos juntamos un par de horas, 2 días después. Después no te vemos. Después y el, no último, nos vemos. El último día se juntaron 2 horas nada más. Fue todo en un día que hicieron, toda la sesión. Claro, es más, el último día tomaron un par de whiskies en esas 2 horas, ni siquiera tocaron. Dijeron, este detalle así, acá, pum, pum, pum. Listo, marcha, se imprime. Hay nuevo material de los Stones, va a estar saliendo dentro de muy, muy, muy poquito. Y lo que estábamos escuchando recién era simplemente un adelanto. Ya venimos con más noticias. Directamente desde Érase escuchamos a la Vela Puerca haciendo Calle Adicción. Los muchachos, los uruguayos, estuvieron esta semana haciendo conferencia de prensa. Estuvieron allí, una muy buena para hacer la conferencia de prensa realmente, hicieron los muchachos de la Vela. Lo hicieron en Antares. Muy bien. En Antares. Sí, vas a una conferencia de prensa y encima tomás birra artesanal. Mirá qué canchero, los chicos. Debe haber algún billetín ahí de Antares metido. Y sí, claramente. Y está bien, me parece muy bien. Qué mejor que te auspicie una cerveza. Y quiere pegar con fuerza a Antares en Uruguay, quizás. Puede ser una forma de atraer gente desde el otro lado del charco, que ya probablemente, si han venido a nuestro país, probablemente conozcan también. Antares está a full la cervecería. Hicieron una conferencia de prensa para anunciar este show, que ya se veía venir, ya se sabía que iban a estar festejando el 12 de noviembre los 20 años de historia de la banda, pero iba a ser en Ferro el show. Y ajá, ahora parece que no, se muda el show para el estadio de Atlanta. Bueno, pero igual respetan ubicaciones, así que lo hicieron de una manera prolija dentro de todo, por lo que se ve. Sí, aparte es un estadio que es bastante similar también a lo que es el estadio de Ferrocarril Oeste, debido a una disposición de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la ciudad, es que suspendieron allí el show en Ferrocarril Oeste. Es decir, no pueden realizar espectáculos musicales, como ha pasado muchas veces en el estadio River Plate. Sí. Por ejemplo, que se mantiene la prohibición, pero sin embargo, los Guns N' Roses este año van a estar tocando, de hecho van a hacer 2 shows en River. Supuestamente eran en River, creo que hasta 10 shows por año que se podía hacer. No me preguntes por qué, por un tema de decibeles, que no sé en qué afectará eso justamente con los movimientos que realizaba la gente cuando saltaban todos al mismo tiempo. En los cimientos de las casas por ahí. Sí. Recordemos sí. Que son todos viejos paquetes ahí en el barrio River, que no, son todos rompehuevos, toda gente que ya tiene una cierta edad y un cierto capital muy importante. Te das cuenta de la falta de movimiento que hay los fines de semana en esa cancha, ¿no? Bueno, ya nos vamos al fútbol, pero no, volvemos un poquito a la música. Resulta que se va a terminar haciendo en el estadio de Atlanta. Ahí estamos ahora, hablamos, dijo el güey, ¿no? Está la señorita Nanu González subiendo el comunicado oficial de la Vela, que va a pasar a tocar de Ferro a Atlanta este 12 de noviembre y festejará sus 20 años de vida, nada más y ni nada menos. Para pies, los ojos. suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Qué linda viola, ¿no? Acá la teníamos también a Pato, que estaba así como siguiendo. Lindo, lindo. Bueno, estamos escuchando a Papa Roach. Resulta que los muchachos, después de 23 años de carrera, van a estar viniendo finalmente a nuestro país. Después de lo que fue aquel amague en 2013, que estuvieron a punto de venir y al final no vinieron los chabones. ¿No vinieron? No. ¿Por qué no vinieron al final? Pues una puta. No, la verdad que no estaba especificado, pero se hablaba de algún problema de dinerillo en ese momento. Bueno, suele pasar. Hay un grupo de gente que está muy contento. Hay mucha gente que está... Sí, hay mucha gente. Que está contento por la llegada de Papa Roach. Una banda que en los 2000 supo hacer bastante ruido, ¿no? En el principio de los 2000, sobre todo con el disco Fear. No, perdón, con Infest. Claro, que tenía Between Angels and Insects y, por ejemplo, este tema, Last Resort, que la rompieron con ese tema. Me acuerdo del video con las cucarachas, no me lo olvido más. Aparte me da pesadillas. Impresión. Tremendo, tremendo. Salían de la boca, era muy buen video realmente. Y van a estar tocando el 11 de diciembre, domingo tocan 11 de diciembre, en lo que es el Teatro de Flores. Esta banda que surgió a partir de 1993 y que ya se encuentran trabajando en el sucesor de Fear, que lo sacaron justamente el año pasado, y que este nuevo material estaría saliendo ya a principios del 2017. Viene la gente de Papa Roach finalmente a nuestro país, mucha gente contenta, entre los cuales me incluyo claramente, y bueno, vamos a ver si nos podemos acercar ahí a ver el show. Suena Last Resort en breve, ya estamos con la gente de Antagonistas aquí presentando este material que sacaron el año pasado, y más tarde también hablaremos con el señor Leandro Con de El Bordo. También tenemos la cobertura de Herba, queda una bocha, queda pasar a Patuleca también, así que sí. Quédate porque esto recién arranca. Aquí la distinción del sexo, religión, no importa si sus dioses son pobres y pelones. Aquí la raza pura es la pura raza. La raza pura es la pura raza. Aquí la raza pura, la nini con la nana, pura nini con la nana, la nana con la nana, la nini con la nana. Aquí la raza pura es la pura raza. Te ignoro, te saludo y te vuelvo a ignorar. Corazón me cura y después me deja enfermar. Te quiero y te odio, te quiero conmigo y te vuelvo a odiar. Ya no sé cómo convencer a mi cabeza que no estoy tan mal. A veces me siento un desconocido más. Voy a tratar de no pisar la piedrita que nos hace tropezar. Me va gustando poco de a poquito siempre un poco más. Una mentirita piadosa para que tu ego no se vaya a escapar. Maldita bipolaridad, es bipolaridad. Por vos, y eso no es bipolaridad. Escuchábamos recién Bipolares y estamos con Antagonistas aquí ya con nosotros. Buenas noches, muchachos. Matías, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo va? Bien, por ahora todo tranquilo, haciendo el programa. Me siento cómodo haciéndolo. Un poquito de catarsis, ¿no? Te noté un poquito cargado, entonces dijimos, bueno, antes de salir. Está bien, con la música, con las notas. Mientras que no te nos venga encima y nos quieras golpear, está todo bien. Si no, presentaremos batalla. No, para nada. Se la repudié. Para nada. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Guachín, te tiro. Guachín Fan Paper. Bueno, y lo tenemos acá a Toto. Te voy a decir Toto, porque está bien. Bajista Toto para los amigos. Bajista de Antagonistas. Así es. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Vienen haciendo mucha gira radial? Sí, ¿no? Sí, venimos, bastante. Sí, bastante. Sí, sí. Por suerte, sí. Sí, nos invitan bastante. Les gusta, dirás, ¿no? ¿Te viste? Porque a veces por ahí como que... Depende del horario. Si es temprano, pero... está todo bien. No, no, no. En general sí, sí está bueno conocer gente nueva, llegar a lugares nuevos. Está copado, está muy copado. A mí me... Sí, sí. Le fui tomando el gusto, ¿viste? Antes es como que me sentía un poquito... Ten en cuenta que arrancamos no hace mucho, ¿viste? Claro, tenemos dos años y medio más o menos. Y es como que al principio nos costaba bastante. Pero antes de esto, de esta formación, sí. Venían todos... ¿Esta es la primer banda que tienen? No. La mía es como la cuarta, quinta. Pero, digamos, la banda anterior con la que estuve 7 años y pico. Ah, bastante. Sí, y esta, bueno, ya como que, digamos, la siento propia. Ajá. ¿A vos también te pasó eso de no sentir una banda propia anteriormente? ¿También venías con ese bagaje? Sí, o sea, también estuve en varias bandas, salvo la primer banda que tuve, que mucho cariño, obviamente. Después seguí tocando en otras bandas, pero nunca las sentí como propia. Hasta que, bueno, llegué acá a Antagonista, que de hecho se lo dije varias veces a los chicos que... O sea, es el sentimiento, es como el digamos. Sentimiento de pertenencia. Sí, me sentí otra vez como ese chico emocionado, ¿entendés? Por salir a tocar, que hacía rato que era como que lo había perdido. O sea, si bien tocaba, me gustaba, no... Era un sentimiento distinto. De hecho, él estaba en otra banda también con nosotros en simultáneo y, sí. Bueno, nada, la dejó por el proyecto. Por darle prioridad al proyecto. Exacto, sí, sí. Vi sí, que sí. Se lo toman... o sea, a ver... Como, para mí como corresponde, ¿no? Pero hay una intensidad, ¿no? Porque estamos hablando que arrancaron el año pasado, 2015, ¿fue que arrancaron no, o 2014? Arrancamos a principios del 2014. Sí. En marzo. Yo traí unos temas, con el Bessi, viste que es el Germán, el violero. Uh-huh. Nos conocíamos justamente de la banda anterior. Bueno, entonces le pasé los temas, dijimos, che, ¿qué onda? Bueno, y se fue... dando todo para el lado de la seriedad y de la consolidación, digamos, de una banda posta, digamos. Vamos, o sea, arrancan a hacer esto. Con ustedes dos, digamos, la historia, de alguna sí, manera. Sí, en realidad yo tenía unos temitas armados, pero era otra cosa. Era totalmente, era muy, más tranqui, viste, unas baladitas un poco más pop, una onda más cancionero. Se lo paso a él, bueno, nada, se fueron convirtiendo, después arranca Guido con nosotros en la bata, que Guido también viene de otro palo completamente diferente, y bueno, cada uno, viste, bueno, él, lo mismo, poniéndole en su grano, y se fue, digamos, el timón fue para otro lado. Bien, copado. ¿Y cómo se suman ustedes dos? O sea, aparte de la idea, bueno, de la juntada esa, y después llega el momento que aparece vos, y después aparece el batero también. Sí. El batero llegó antes. Ajá. Sí, creo que fue por vos. Sí, en realidad por un amigo que tenemos en común con el Bessi. Nos presentaron y da la casualidad que él... Justo, estaba suelto. No, y además yo estudiaba batería con el padre de él. Ajá. O sea, y el padre encima me hablaba siempre... Fito Mencina es el padre, un animal de la batería. Sí. Y siempre me hablaba del hijo. No, sí, vos lo tenés que conocer a Guido. Y yo, bueno, nunca lo conocí hasta hace... dos años y medio, tres. Más, mirá vos, más. Loco, ¿no? Muy loco. Tanto tiempo hablando de nunca te lo cruzaste. Muy loco. Nunca me lo crucé en el estudio donde yo estudiaba batería. Claro, nunca porque me lo crucé, imagino que ahí. Era del chabón el estudio. Claro, sí, por supuesto. Donde en la grabamos, casa también, ya que estamos. Donde grabamos el disco. No, no, no. Ah, sí. No, casa ya era mucha puta. No, creo que no. Pero ahí grabamos el disco y ahí se disolvió el estudio. O sea, no sé si fue por mala suerte. No. No quiero sembrar. Lo inyectamos. No. Fue nada. Fue el último disco que se grabó en el estudio y se mudó, digamos. Así que dio una gran casualidad. Una gran simbiosis, ¿no? Sí, igual no creo mucho en las casualidades, pero... Yo tampoco creo mucho en las casualidades. Que... En realidad algunas cosas parecen casualidades y después te terminás dando cuenta que por algo estabas ahí en ese momento, por algo apareciste vos también. De eso estamos que hablando. No me contaron cómo apareciste vos. Sí, por una amiga en común, estaban buscando, o sea, me dice una banda amiga, estaban buscando bajista, me pasaron los temas, me acuerdo que estaba con un amigo Tevi en Paseo a la Plaza, estaba por ir a ver la clínica de un bajista, Andy Irvine, uh-huh. y bueno, escuchamos juntos los temas y digo, loco, mirá qué bien que suena esta banda, que eran los temas, las maquetas. Yo había hecho. Ajá. Que sonaban lindas, pero, viste, bueno, nada, eran de... Era maqueta. Sí, ¿viste? Sí, no es lo mismo, ¿no? Subió eso en un principio para que la gente un poco vaya, nada, para que vaya rotando un poco de material, pero nada, la verdad que... Acá ya sonaron el nombre, imagino también. Sí, totalmente. Bueno, bien, me parece muy bien. Cuénteme un poquitito de este disquito. Hablemos un poco de... Es homónimo, ¿no? El disco. Sí. Sí, pues estuve buscando el nombre y no lo he encontrado, boludo. No, no, es. Está bonito. Claro. Es Santa Bonita. Estamos ahí. Bueno, ¿cómo llegan a esto? Bueno, hablando de rotar el nombre. Claro, sí. Eso mismo. Y es una forma más, ¿no? Tal cual, sí, sí. Queríamos plasmar lo que veníamos haciendo en eso. Dijimos desde un principio, ¿qué hacemos? ¿Un EP o hacemos el... Nada, vamos para el disco, ya fue. Directamente. Y sí, ya fue. Ya veníamos tocando todo, ya veníamos en training. Por más que no toquemos con esta banda, ya veníamos tocando todos. Y es como que dijimos, ya está, no es que tenemos que empezar todo de cero, ¿viste? Sí, el proyecto, pero no de tocar, o sea... Sí, no es algo común que directamente vayas por el disco. No es algo no es común, que sea normal, pero... cuando recién arrancás, por lo general sacan un EP, ¿viste? Van rotando primero los... Pero habla, como decía antes también, ¿no? De la intención ya de movida de hacer algo serio. Dijimos, vamos con Nosla, y salió. Vamos por todo, ya fue. No vamos a poner la mitad ahora y después la mitad después. ¿Cuándo lo hacemos después? Porque... Cada vez después, la circunstancia claro, en qué momento. Claro, aparte veíamos que se estaba yendo todo al carajo con el tema de este guita. Claro, aprovechemos sí, ahora. Hagámoslo ahora, no hacemos más. Aparte daba todo, digamos, estaba todo causalmente, ¿me entendés? Preparado, te inventé una palabra, preparado para que suceda eso. O sea, el estudio de grabación era del padre, entonces dijeron, claro, muchachos, un centro ahí, claro, vamos a aprovecharlo. Vengan acá, háganlo acá. Bueno, nada, el técnico fue todo, fue técnico de mastering, tocó unas chapas que quedaron buenísimas, bueno, nada. Bueno, como que salió medio sin pensar demasiado, digamos, exacto, ¿no? Como que fue fluyendo directamente. Sí. Bueno, eso no es normal, digamos. Habla también de un entendimiento, ¿no? Porque estamos hablando de que arrancaron el 2014, ya el 2015 estar sacando un disco directamente que, dicho sea de paso, tiene 11 temas. No es que tiene 6, 8, es un disco corto, no, tiene 11. Sí. También. Y quedaron algunos temas afuera. También. O sea que encima tenían más temas. Sí. Tiene 11, de los cuales, ponele que... 6 temas ya los tenía yo de estas maquetas que estábamos hablando, y después lo otro lo compuse la letra y un toque, viste, la melo, y después la llevé a la sala y gran parte del disco se gestó en la sala con ellos. Sí, bueno, yo creo que es la única forma de hacer un disco en totalmente realidad, o sea, salvo que, no sé, tengas un bocho tremendo y digas, bueno, ¡pum! ¡Tema! No, a la mierda, no, y sale completito, con melodía, con listo, vamos. Eso de sentarte a escribir un tema porque tenés que escribir un tema es polémico. Es difícil. Es polémico. Me parece que sobre todo es muy difícil. Es polémico, sí. Muy difícil. Me ha tocado casos que he hablado, por ejemplo, me acuerdo de Luli Segovia decirse que ella me contaba que ellos tenían los temas y después tenían que sentarse a escribir y le costaba un Perú. Era todo un proceso... re sufrible, pero bueno, hay no son cómo, formas de componer también, ¿no? No sé a veces cómo está la presión por ahí para componer también. Eso depende tremendo de cada uno. Sí, eso es tremendo. No sé, yo prefiero esperar un cachito más hasta que salga algo porque tiene que salir y no forzarlo. Es decir, si te sentás a escribir me parece que sale medio forzado. Habitual, digamos. La letra sale media forzada, si haces un arreglo sale medio forzado, ¿viste? Es todo atado con alambre, si no no. Sí, igual hay un mundo de posibilidades, ¿no? Son formas, ¿viste? Nadie tiene la posta acá. Esa es la realidad, nadie tiene la posta. A mí me sale ponerle, no sé, te voy cantando una melo y te voy cantando la letra y voy escribiendo. ¿Vas primero por la fonética primero? No, ¿sabes que me salen las dos cosas? O sea, te lo voy cantando y lo voy escribiendo, después retoco la letra a lo que salió. Ajá. Pero sé que algunos, ¿me entendés? Me dicen, no, yo compongo primero la letra, no, yo primero la música y después me resulta más sencillo. Nadie tiene la posta de cómo... No, pero es de tu caso particular, te pasa que te van surgiendo las dos cosas. A medida que vas sacando la letra, va saliendo la música y viceversa. Sí. Eso también es bastante extraño. Me sirvió. ¿Siempre compusiste así? Sí. Sí, porque cuando quiero sentarme a escribir, soy un chotísimo. Claro. Soy lo peor, boludo. Soy un niño de 17 años, boludo. Posta. Es tremendo. Volví a mi adolescencia si me siento a escribir. ¿Qué te surge? Ponele, no sé, ¿estás laburando? Sí, me ha pasado. ¿Cae una idea? Me ha pasado. ¿Tenés la viola ahí al lado? ¿Qué onda? No, pero me lo grabo en el celu. Ajá. ¿Entendés? Grabo la melo en el celu, lo que vengo cantando y, por ejemplo, me pasa mucho en la ducha. Por eso me llevo el celular. Hay mucha gente que todos cantamos en la ducha, ¿no? Pero está bueno que lo puedas hacer productivo. Tengo el celular ahí en la mano para agarrar, ¿viste? Y tirar y se escucha la lluvia atrás, no sabés lo que son esos audios. Es muy bueno. Sí, y inmostrables son esos audios. Sí, seguramente. No sabés lo que son. La lluvia atrás, no. O arreglo, te tiro arreglo. Cosa con la lluvia cayendo, no, no sabés lo que es, un desastre. Pero bien, es, digamos, hay mucha gente que usa inspiración en inodoro, a vos te sirve la ducha, digamos. Sí, sí, y el inodoro sale como... Depende. Una puede, mierda. Que depende. Hay gente que se pasa fácil. Mucho tiempo, sí, que va ahí picando. No, perdón, estaba lo tenía que tirar, sencillo. Lo tenía que tirar. Y sí, sí, sí. Igual es, ese es famoso chiste. Ahí te escuchan que... la musiquita, pero los jueguitos, ¡pum, viste, pum, celular. Tremendo. Claro, sí, sí. Bueno, has suplantado la revista, viste, literalmente, ¿no? Pero bueno, son formas. Y sí, al momento de agarrar, bueno, ya venís con la melodía, pum, caes en la sala y ustedes, muchachos, sí, ¿vamos a remar con esto o cómo es la historia ahí en la sala? Sí, siempre se van, o sea, él trae los temas, digamos, con la música. Una estructura, Claro, la estructura y... O sea, primero lo tocamos como viene y después van surgiendo ideas. Y ahí es cuando, digamos, van mutando de a poco los temas. Bueno, bien, muchachos, estamos hablando de este disco Antagonistas, justamente homónimo de todos ustedes. Y bueno, hay música hoy, ¿no? Hay música. Hay aparte musiquita. Del estudio. Hay musiquita, sí. Bueno, ¿qué tema van a tocar? Obviamente va a ser de esto, ¿no? Farol que me vio nacer. Tema 7, si mal no el recuerdo. Tema 7, exactamente. Sí, ¿estoy bien? Farol que me vio nacer. ¿Por qué lo elegiste? Porque es un tema que me trae suerte. No. Bien, No, lo toco seguido en las radios, me resulta lindo para que lo escuchen. La letra tiene un significado especial para mí, bueno, con lo cual resulta, me resulta... Garpa, digamos. Me resulta simpático. Es ameno. Es el tema que me resulta ameno, simpático, sí. Bien, sí, y sí, no sí. Te jode el acústico. Viste que hay algunos músicos que viste como que la reniegan. Y antes estaba medio... renuente. Medio reticente al acústico. Sí. Es como que, viste... Igual si te nota que todavía no te convence el todo. Estoy ahí, estoy border. Está estoy bien. Border. La vez pasada hicimos un acústico, salió muy lindo. Le pusimos mucho, mucho esfuerzo porque también hicimos versiones acústicas. No, no es que, viste, agarramos y fogoneamos. No. Hicimos, sí. Nos sentamos, viste, y lo hicimos... Lo laburaron. Lo laburamos mucho y nada, la verdad que le pusimos mucho cariño. Y quedé contento, quedé con ganas, le tomé el gustito, quedé con ganas de hacer otro. Puedo andar. Sí, vamos a hacer otro. Bueno, vamos a escuchar entonces, claro. Farol que me vieron hacer, estamos con Antagonistas. Esto se está transmitiendo ahora ya, en vivo por lo que es nuestro queridísimo Facebook. Así que disfrútenlo, gente. ¡Disfrútalo! Esperé apoyado en el frío transpirar, farol que me vio nacer. Me acomodé mientras la neblina sufre el calor hasta desaparecer. Y me acordé que pescamos sin carnada un tiburón. Te reías con mis gracias de futuro cantor. Cuando el agua estaba quieta navegábamos los dos. Qué manera intensa de recordarte. De recordarte, tu mano no solté, aunque el tiempo anunciaba el huracán, tampoco lo hice después. Hoy te escuché, mi ilusión fue verte abriendo el ventanal. Y luego me desperté y recordé tus meriendas infaltables de cafés con amor. Caminamos sin cansancio hasta ningún lado. Hoy el parque centenario ya no tiene el mismo color. Qué manera intensa de recordarte, de recordarte. Abrázame fuerte, no me dejes crecer. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Muchas gracias. Me gusta porque a poquito se va sumando, ¿viste? El aplauso tímido, ¿viste? Vamos, gente. Gracias por la música. Por favor, señor. No hay por qué. Muy, muy amable, salió muy lindo. Se estaba escuchando, así que estamos bien. Por ahora, estamos bien. Después, bien. Si recibimos a pedradas, te vamos a buscar. No, mentira. Esperemos que no. No, no, salió muy bueno, loco, muy bueno. Muchas gracias. Che, igual pará, me quedé porque. Así me decía como que no te gustaba mucho el acústico. Por lo que yo tengo entendido, la próxima fecha va a ser acústico. Por eso te decíamos. Sí, sí. O sea, sí, que sí. Ya está, ya te convencieron, ya estás con todo directamente. Aparte estaba ambientado lindo, viste, un par de un par de velas. Lamparitas, tenía yo un agua sucia ahí, un whiskycito. Bien. Estábamos bien, estábamos cómodos. Sí, estábamos sin bien. El whiskycito se hubiese complicado un poco bien. Más todavía. Yo creo que sí. Sí, un poquito sí. Viste que te libera un poco. Es sí, liberador. Bueno, dicen que te desinhibe el sí, alcohol. Sí, sí, es liberador. Por eso acá no tomamos alcohol porque no queremos que la gente se desinhiba. Queremos está muy bien. Marcar. No, mentira. Está muy bien. Bueno. La seriedad ante todo. Por supuesto, sí. Lo que nos caracteriza esto durante estos 6 años, la seriedad sobre todo. No, jamás. Pero bueno. Hablemos un poquito de lo que es gráfica. Predomina claramente amarillo y rojo sí. En todo esto. Esto fue deliberado. ¿Hubo una búsqueda en lo que es imagen también? Porque, bueno, convengamos sí. Que hoy por hoy, fundamental, la imagen viene atada directamente con lo que es la música. Hoy estaba justo leyendo una nota que no me acuerdo de dónde era, era un blog, pero justamente de este tema que trataba, que de las bandas under, viste que tal vez muchos no le prestan atención al tema de qué sé yo, ponele de la imagen, ¿me entendés? De lo que es la puesta en escena de un show o lo que sea, ¿me entendés? Que no es solo lo musical, me parece que es el conjunto. Fuimos por ese lado, queríamos que todo se vea. Esto fue el arte del Colorado, Gastón Drogo, me tiro la página porque es un... Por favor, por favor, pásale la onda. Gede.com.ar, es gediento. Claro, entonces se hizo cargo finalmente. Sí, totalmente. Y es un fenómeno. Buscamos algo minimalista que también sí, que tenga una tapa de alto impacto, que digamos que la veas y te llame la atención. Buscamos solamente colores básicos, que no tenga mucha historia. Que nada, que te entre por los ojos, viste, que puedas también descifrar el montón de cosas que tiene en la tapa, vas a ver un tipo y una mina. Ajá. O puedes ver un corazón. Se puede ver partido, un corazón también, claro, un corazón culo, partido. Unas tetas. Dos pechos, claro. Puedes ver yo veo unas cuerdas de una guitarra, por ejemplo. También. Medio, también. Sí, sí, sí. Después abajo en cada lateral tenés 2A. Uh-huh. Bueno, nada, tenés un montón de cositas así. ¿A qué vienen las A? Ah, ¿eh? Boludo, chum. Porque era la primera vez. Es más fácil con la A. Quedaba lindo. Bueno, esta pregunta no me gusta mucho hacerla, pero en este caso la voy a utilizar. ¿Por qué justamente la antagonistas? ¿Querés contestar la voz esa? Es la pregunta que me imagino, boludo, se le deben hacer en todos los fucking programas sí, de radio sí, que van. Sí, es cierto, es cierto. Ya están re podridos contestarla, ¿no? No, La cara de sí. No. No, manjana. No, la verdad que es la primera vez que lo hacen. Estuve muy original, boludo, decímelo. Sí, la verdad que sí. Gracias. Antagonistas, somos muy contreras entre nosotros. Ajá. De hecho, mucha... antes de venir acá hubo un debate, previo, un quilombo. Bien, un par de piñas también, días, ¿sí? Sangre. Piñas virtuales. Ah, mirá. Sí, mirá, piñas mirá. Virtuales. Se escuchaban. Por ahora. Por ahora. Somos muy contreras entre nosotros. Yo soy muy contrera, pero no, por la vida misma. ¿Entendés? O sea, soy así. Sí, tengo un amigo parecido. Ya fue, ¿qué voy a hacer, boludo? Ah, sí. Se recalzó el poncho. Vamos, sos de los míos. Aguante. Creíamos que también el momento era justo, ¿me entendés? Por el nombre, fue el primer nombre de una lista de nombres interminables que... Me gustaría saber alguno de esos, ¿te acordás de alguno de esos? Por ejemplo... Antihéroes era uno. Pero ese ya está usado. Está usado. Claro, tenemos unos amigos. Claro, lo vi. Por eso dije... Antihéroes Sociedad Anónima. Changos. Me cagaron el nombre sí, estos putos. No, pues cosas con fuego, no me acuerdo, estupideces de niño. Pero llegaron a... ¿Cómo fue entonces que llegaron a la... ¿Hubo votación? ¿Cómo? Porque aparte, entre cuatro, como... Medio difícil, o sea... Yo cuando ya llegué ya estaba... Sí, ya está, vos cagaste. No, dijimos, claro, yo caí último. ¿A vos te gustó? ¿Qué, no te gusta el nombre? Ah, me encanta el nombre. ¿Estamos buscando bajista? No, la verdad que nos pareció copado a los tres en un principio, y cuando él se sumó ya le había gustado, así que... Con lo cual, no tuvimos mayores problemas. Claro, no hubo que preguntarle ahí, por lo menos no hubo pelea en eso. Pero no, cuando dijimos el porqué del nombre, todos nos preguntamos lo mismo. ¿Qué onda, no? Y yo ya venía con esta idea, ¿me entendés? De ser un poco de la contra. O sea, aparte, Guido siempre me dice, antagonistas, ¿desde qué punto de vista, me entendés? O sea, siempre hay un protagonista y siempre va a haber un antagonista, ¿me entendés? Y sin, uh-huh. uno no es sin el otro. Exacto. Entonces es como, bueno... qué sé yo, de repente te pones del lado, hagamos la antítesis con el guasón, ¿me entendés? Te pones del lado del guasón y sos el protagonista, ¿me entendés? Pero y el antagonista es el otro. Entonces, bueno, un juego de palabras con eso, un juego de palabras también con el tema social del momento que estamos pasando, ¿me entendés? Una situación muy ambigua, muy de contra, ¿me entendés? Muy, dijimos, bueno, creo que es el nombre correcto. Bien, o sea que de alguna manera se siente en contra, digamos. Sí. Ah, que... Tampoco la boludez, viste, de ser el punk rock de ir a romperte la cabeza con una botella de vidrio. No, yo siempre digo que el mensaje del punk rock, si bien me gusta, me encanta el punk, escucho mucho también, punk, pero, bueno, pero no, para mí es un mensaje que ya está caduco. Y sí, está añejo ya. Exacto. Quedó en la historia. Hoy por hoy, realmente, punk. O sea, no tiene mucho sentido. Hay que adaptarse realidad, un poco a la situación también. Hay que adaptarse también a las mezclas de estilos. Hay que adaptarse. El humano, si hay algo que tiene, es la capacidad de adaptación. Digo, el que se queda encasillado en un cuadradito está al horno con papa. Sí, porque no vas a crecer nunca. No. Y la realidad es que yo, más que nada, voy en cuanto a lo social y demás, que me parece que no por ahí no es la forma. Creo que no. Ya ha quedado demostrado, ya me parece. Totalmente. Que no es la forma, realmente. Pero bueno, nada, es una pregunta pelotuda, pero estuvo buena, boludo. Sí, se desarrolló copado, sí, ¿no? Sí, a mí no me gusta preguntarla realmente, pero es como que me parecía que hacía falta, no sé si una explicación, ¿no? Pero es como que decís, porque por ahí por un nombre, a veces por el nombre descubrís una vueltita más en lo que es la gente que estás entrevistando, por lo menos en este caso. Y la idea básicamente es que los conozcan. O sea, esa es la idea, que entiendan más o menos por más allá de la música a dónde van, ¿no? Contradictoriamente a esto, o sea, el disco no tiene mucho contenido de, mucho contenido social. Uh-huh. Te vas a encontrarte con muchas situaciones personales, con muchas situaciones de amor, odio, bronca, bla, bla, bla. Tiene un tema que es medio anti, sí. Pero, viste, me parece que no era el momento tampoco. Igualmente está todo medio bardeado, viste, está todo medio caldeado, como para salir a pegar, viste, tanto de acá o de allá, me parece que... Nada, ¿viste? Sí, también convengamos que es el primer disco. Por eso. Eso es un inicio, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Y sobre todo que, como también lo que hablábamos recién, ¿no? Que las cosas después con el tiempo van cuadrando también, ¿no? Es decir, con el tiempo te vas dando cuenta que no hay casualidades, ¿no? Que son causalidades. Totalmente. Y probablemente con el tiempo vayan encontrándole más sentido aún a este antagonistas. Al menos de mi punto de vista, ¿no? De ahí que sea cierto o no. Eso lo veremos con el tiempo. Muchachos, hablando de tiempo, no tenemos mucho más tiempo, así que les voy a pedir si pueden hacer un temita más. Por supuesto. Dale, ¿qué tema vas a hacer? Vamos a hacer uno de Fogoncito, pero todos igual. Sí. Bueno, estamos con antagonistas y suena así, escuchá. me excede de calor. Estalla y brilla el sol. No hay manera de volver a ver su claridad. Quiero volver atrás. No me dejas pensar. Voy a buscar la forma de extender mi brazo y alcanzar. Yeah. Pero todo sigue igual, todo sigue igual. Me matan los ojos con los que me miras. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Violeta es tu color y roja mi pasión. Pero se hace gris mi cielo cuando te digo adiós. Pero todo sigue igual, todo sigue igual. Me duelen los días cuando en mí no estás. Todo sigue igual, todo sigue igual. El día en que huiste la nieve fue amiga de mi soledad. Hay frío en mi pecho, pues queda un vacío que no va a cambiar. Y sigo girando y me encuentro la vuelta y me empiezo a marear. Mendigo ilusiones y sé que el momento está por llegar. Pero todo sigue igual, todo sigue igual. Me matan los ojos con los que me miras. Todo sigue igual, todo sigue igual. Pero todo sigue igual. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Y sobre todo me quedé pensando en una cosita que básicamente, primero que suena muy bien, ¿no? Y la segunda fue que me quedé pensando si esto ya... si esto es parte de justamente de lo que vienen laburando, ¿no? O sea, de que suena así el tema. Porque en realidad vos escuchás el disco y no tiene tanto ese tinte por ahí melódico como por ejemplo tiene este tema. Sí. Es parte del laburo también que estamos haciendo lo eléctrico, separarlo completamente de lo que hacemos acústico. Acústico. Acústico tiene que funcionar, los temas tienen que funcionar con una sola viola. Es que en realidad salen de ahí. Así. Tiene que funcionar así, si no funciona así, no funciona el tema, claramente. Pero hay que darle también una vuelta de rosca en la cuestión, digamos, melódica. Bueno, ahora no tengo la otra viola que me hace la armonía, digamos, de lo que estamos haciendo, pero siempre buscamos, viste, que tenga una vueltita de rosca, que no parezca un fogón. Claro. Sin desmerecer tampoco el fogón, porque está bueno, viste, agarrar el switch. Sí, bueno, pero es justamente fogón. Pero, eso no, o sea, me parece que no da para que vos vayas a hacer un show, digamos, de fogón. Totalmente. O sea, podés hacerlo, sí, agarrar. En realidad podés hacer las dos cosas, ¿no? Podés hacerlo en cualquier lado, podés vender ese show también, lo podés vender, lo podés usar. Sí, vale. Pero repete. Vamos a decir la verdad. Vale la intención. Sí, repete. Yo te lo digo. O sea, para el que le gusta escuchar música. Está bueno aclararlo porque lo he visto, digamos. He visto acústico, qué sé yo, lo he visto mucho, ¿me entendés? Que. Sí. El mismo rasgueo todo el tiempo y vamos. Y, viste, y es como que, qué sé yo, viste, te deja sabor a nada. Sí, tiene que haber un, o por lo menos a mí me gusta que haya un desarrollo. O sea, entiendo que por ahí hay gente que el fogón le recabe y está sí, todo está bien. Pero yo voy a ver un show y me estás haciendo un fogón y yo no duro mucho. Es eso. La verdad es esa. Vas a ver un show. Aparte con la oferta que tenés, con la cantidad de oferta que tenés. Vas a ver un show, es eso. Más porque los querés, o sea, si acaso. A los pibes, digamos, ¿no? Porque, totalmente. Porque si vas a querer escuchar básicamente música, va a estar difícil. Bueno, totalmente. Muchachos, tenemos que a poquito ir cerrando, sí. Pero bueno, contemos, hablemos un poco de lo próximo, próxima fecha en... ¿Vos te las acordás? Vos sabés que tengo problema de memoria. Yo tengo problemas de memoria. Bueno, acá somos los dos que tienen problemas. Es un problema de generación. Te lo digo yo, toca en el maldito Rock Bar. El maldito Rock Bar, así es. Es un viernes. La semana que viene. La semana que viene. El viernes de la semana que viene. Viernes 14 de octubre. Ahí está. A las 23:30. Próximo viernes. A las 23:30. A las 23:30. Bien, esa te la acordabas. Sí. Entonces, bien, sumamos me acuerdo. Yo tengo la capacidad de acordarme datos inútiles siempre. Bien, bueno, en algún momento. Pero siempre, ¿eh? O sea, datos que no vas a usar en tu perra vida. ¿Me entendés? Sí, suele pasar. Tremendo. Bueno, pero son. Hay que lo importante es reconocerlo. Sí. Hay que hacerse cargo. ¿No? Más allá de eso. Bueno, y después en formato eléctrico, ¿tienen ya están planeando ya alguna fecha? Sí. Sábado 12 de noviembre vamos a estar en Uniclub. Ah, bien, ya esa es una fecha, digamos, más polenta, esa va a haber que meterle. Che, están invitados, ¿eh? Así bueno, que, dale, se agradece. No te puedo decir que sí, porque nos falta un montón todavía, no, pero... bueno, pero ya están avisados. Estamos advertidos, ¿sabes? Hay dos ¿no? fechas, por lo menos ya bien. Una por mes. Sí, aparte... Bueno, la con los amigos de No Somos Nada. Ajá, ah, sí, sí. Cumplen el año. ¿Puede ser? Años, sí. Sí, sí, una banda que lleva un montón de gente. Sí, nosotros lo hemos transmitido en vivo en una ciclola y la verdad que la gente, aparte la gente agita como loco. Así que bueno, están invitados ambas fechas. Ahí va, y tenemos entonces el viernes que viene. Tenemos una ciclola, ¿no? Tenemos una ciclola, pero ya. ¿Ciclola también? Sí, pero ya más adelante. Claro, ya para diciembre, o el año que viene. ¿Para diciembre? No tiremos por las dos fechas. Por si la duda. No le embarremos. Sí. Estamos entre amigos. Bueno, después te decimos. Dale. Después te mando un mail y te digo. Dale, mandame un inbox. Podemos, obviamente, la gente puede ingresar a lo que es el Face. Tienen página. La página está muy bien elaborada también. Sí, la hizo acá la amiga Carito. Felicitations. Muy buena la página también. ¿Tesauro? Ah, por eso me dijiste. ¿Tesauro? Está en la página. Me lo dijo así como. Sí. Está en la página. Ahí está. O sea. Todo. Concentramos todo en la página, antagonistas.com.ar. Así que no te puedes. ¿Tenés para descargar equivocar. El disco también? Tenés para todo. Para descargarlo, disco, para escuchar en YouTube, para. El video. En Spotify también está. Claro, yo lo escuché en Spotify. Sí, en Spotify. Estamos. Ahí va. Bueno, muchachos, última pregunta que les hago. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. Obviamente, ustedes no serán la excepción. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas, a los invitados que tenemos, es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, dentro de lo posible por gusto musical. Es decir, loco, escuchá esta banda que la descosen. Por gusto musical. Y esa es la idea, sobre todo. La ¿no? piñata. De la gran piñata. Por bueno, supuesto. Dentro de todo también pedimos que sea más abajo. Más under. O sea, igual de la gran piñata no es una banda que todavía... Bueno, ahora se meten un Teatro Flores y un Borde. Tremendo, o sea, dos, claro. Dobles. No, sí, hacen sí. Uno y uno. Hacen un doblete. Claro, uno y uno. Pero hacen uno y uno. Yo voy el domingo. El de Flores. El de Flores. Y pasa que bandas por gusto personal te puedo tirar todo aparenta normal. Ah, bueno, claro. No, está bien. Pero bandón, digo, o sea, bueno, está bien. Pásale a la banda que vos quieras. Me gusta mucho lo que hacen los chicos de Acorralados. Acorralados. Mira, sí, han venido acá también los chicos. Sí. Es muy... Está copado. Muy simpático lo que hacen. Me resulta muy... Alegre. Sí, he cantado con ellos, me invitaron y son una masa. Sí, aparte tienen como muy buena onda, Leandro. Muy buena onda. Un muy buena onda. Muy positivo. Sí, buena vibra. Muy buena vibra. Totalmente. ¿Tenido alguna que te quede ahí en el tintero? El Mirador. El Mirador también, vienen creciendo a full los pibes esos también, ¿no? Sí. Otro que es de por ahí de otro palo, es Mustafunk. Mustafunk, por favor. Me voló la cabeza cuando lo escuché. Victoria en el Mar. Ajá, esa no la tengo, ¿por dónde va? Más o menos. Es Victoria en el Mar. Ajá. Sí. Yo tampoco la tenía. Mira vos. Bueno, pueden escuchar también. Está pasada la onda. Una claro. Banda muy interesante. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber por favor, venido. Gracias por la invitación. Hacerse gracias el lugar. Gracias por la música también. Por favor, cuando quieran. Y bueno, éxitos para lo próximo. Los vamos a despedir con un temita. Es justamente el tema del video, que no hablamos del final del video, pero bueno, también está ahí en la página. Está en la página. Sí, que lo pueden ver. Así que las fotos que no están, una historia así romanticona por lo que pude ver. Sí, medio antagonista, ¿no? Medio antagonista, ahí sí, está, antagonista. De amor y desencuentro. Queda inconclusa, exactamente. Así que bueno, véanlo. Muchas gracias, muchachos, por haber pasado la onda. A ustedes, gracias. Escuchamos las fotos que no están, antagonistas, han estado con nosotros. Quédate porque todavía queda un montón del capítulo 280. Desayunaron con arena y miel. Se reprochaban más que algunos versos mientras sonaba ese silencio cruel. Miró sus ojos. Fue como un espejo. La ficha al fin les comenzó a caer. Se rasguñaba de bronca adentro. Fruta preciosa no quiere ceder. Oh, oh, oh. Decile qué hacer. Por las cosas. servicios civiles y sociales han sido interrumpidos o suspendidos. Algunas comunidades no tienen teléfono, otras no tienen electricidad, ni combustible, ni agua. La comunidad científica está desconcertada por ese estado de trance que parece caracterizar a los atacantes. Evidentemente se trata de un desorden de conducta. El que pudo causar estas dramáticas condiciones que enfrentamos esta noche se especula sobre todo desde la capa de ozono y armas químicas hasta vudú, misticismo u organismos del espacio. Continuamos en el capítulo 280 de Pasar la Onda y es el momento de pasar la patuleca. No me pusiste del tema de presentación, ¿eh? Tuvimos flojo, tuviste flojo. Me olvidé, perdón. Me parece bien pato. Que te olvidas. Ya lo vamos a mejorar, vamos a dejar solamente la parte esa cantada. Vamos a claro, hay que cortarla. A capela, vamos a buscárselo. Así bueno. Tipo gospel de repente. Bueno, Pato. Sí. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una banda que se llama Morir por Nada, que está muy buena. Antes quiero hacer un paréntesis y mandarle un beso a mi amiga Rosario con Francesco, que nos está escuchando, y un a beso, Fede Pardo también, y bueno, a Manu, a una, mi chanchito. Una mano, así. Bésalo. Un saludo para ellos que nos están escuchando. Bueno, retomo. Morir por Nada. Es una banda que nace en Buenos Aires en el año 2011, de la mano de Moncho, el cantante, que también canta Minoría Activa, que es una banda que la tenemos entre las fechas de la agenda del sábado. Sí, sí, sí. Conocida, por lo menos a mí me suena el nombre, sí. Minoría Activa. Vienen moviéndose sábado. Sería una subbanda esta. Claro. Minoría Activa tiene como 20 años. Tiene bastante. Bueno, Morir por Nada hace su debut en Melonio el día 3 de marzo del año 2012. Qué lindo lugar, me trae tantos recuerdos. Muy punk. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hicimos una fiesta. Este año yo estuve en la fiesta de ustedes. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, integrantes. Moncho está en voz y guitarras. Martín Chapu Leiva en guitarras y coros. Facundo Leiva en bajo y coros. Maurín Montagna en batería. Y Ariel Chino Ortiz en guitarra. Bueno, género. Tenemos tres guitarras. Sí, se ve que sí. Mirá. Bien al frente. Interesante. Bien al frente. Interesante. Un sonido muy peculiar. Género. Género horror, shock, rock. Me gustó cuando arrancó el tema, esa introducción ahí de... Como con diálogo, sí, sí. Sí, sí, hay un concepto ahí, ¿no? Le meten una onda muy... Como dice acá, horror, me gusta. Influencias. Morir por Nada cuenta entre sus influencias con Glenn Danzig, Misfit, Marcelo Pocavida, Black Sabbath, Alice Cooper, Turbo Negro, entre otros. Discografía. En el año 2013 comienzan con la grabación de su primer disco, el cual posteriormente sacan a través de su propio sello, tienen un sello propio, llamado Cato Records. Mirá vos, bien, producción 100% independiente. Totalmente autogestionada, los rebanco. El disco se titula Bailando entre los Muertos y fue grabado en los estudios El Pie Recordings y cuenta con Andy Villanova, baterista de carajo, como técnico de batería. Más o menos. Ya pegaron... Ah, ya vienen, claro, vienen de, con toda la otra influencia de Minoría Activa, también claramente, ya hay varios contactos también. Claramente. Ahí. Las tomas en vivo fueron grabadas bajo la dirección de Alejandro Pugliese y luego es mezclado por Pablo Costa Magna para Sonic Super. El disco fue luego masterizado en puro mastering por Eduardo Vergalo y el arte del disco, que es zarpada, la realizó Jimbo Phillips, quien es dibujante y diseñador de Santa Cruz Skate, California. Mirá vos. Bien. No, es que me estoy haciendo la imagen en la cabeza, ¿no? De, zarpada. De cómo debe ser esa gráfica. Yo les mandé la gráfica, chicos, a ustedes, a Limbo. Sí, sí, sí, sí. Muy buena. Muy interesante. Bien desarrollada, ¿no? Sí, aparte va como que mantiene una coherencia con el género que hacen, con su música. ¿Está? Sí, mismo también con las influencias que nombrabas claro, recién. Claro, todo lleva una coherencia muy, muy copada. Actualmente los chicos están preparando temas para su segundo disco y la próxima fecha de ellos es el 22 de octubre junto a Nipa Puta, Te Lo Juro por las Nenas e Injection... Ay, pará, no me sale esto. Injection Soul. Van a estar tocando... En Club B. Vos sabés que cuando decís Te Lo Juro por las Nenas, me imagino al chabón cuando termina el show besándose los dos antebrazos. Te Lo Juro por las Nenas. Pa, beso a los dos. Te Lo Juro por... Yo me imagino un chabón diciéndole, tipo, a una mina, te lo juro por las nenas, Gladys. Claro, ¿cómo? Yo me imagino al Diego, pero sí, también. Es un chabón, sigue siendo un chabón. Así que bueno, en Club B, sábado 22 de octubre. Los sitios en los que podemos encontrar a Morir por Nada son los sitios de excelencia YouTube y Bandcamp. ¿Qué más tenemos para decir de estos chicos? Bueno, el tema que pasó primero se llama Bailando entre los Muertos, igual que el disco. Y como todos los jueves le hicimos la pregunta a Patuleca, que no puede faltar. ¿Quién en este caso es? Se la dice, quiero decir, se la dice a Moncho, el cantante. Ajá, sí. Y la pregunta es, se arma un torneo de fútbol en el barrio. ¿A quién preferís poner de 10 en tu equipo y por qué? Opción A, al Mosca de 2 minutos. Opción B, a Sergio de los Natas. Opción C, a Ciro Pertusi de ataque. Ajá, bien, se me ocurre por qué elegiste esos tres justamente. ¿Por qué? A ver. No, se me ocurrió preguntarte en realidad. Ah, se te ocurrió preguntar. Porque, no sé, a Ciro y al Mosca pues son más o menos del punk y a De los Natas por el tema del skate, no sé, me vino la imagen de Sergio. Dijiste, bueno, puede ser un buen 10, calculaste. Sí, qué sé yo. Bueno, en realidad yo no los elegí a ellos como viéndolos de 10, sino que quise poner tres personajes del rock. Ajá, bien. Sin imaginarme yo en qué puesto jugaban. Bueno, vamos a ver qué contestó el Moncho. Vamos a ver qué contestó. Yo pondría mi equipo de 10 al Mosca de frente a mano porque nada, sé que el Mosca va a ir para el frente de una y es como un Diego del punk rock, así que ese sería mi 10. Y otros dos, pondría a Lemmy de Motorhead, si lo resucitara del infierno, obviamente. Y en el arco, a Jim Morrison o Elvis Presley, pero cantando así todo. You were always on my mind. Así. Oh, welcome to the other side. Cantando en el arco los pondría. Así me musicalizan el partido. Bueno, para mí la conclusión es... El partido va a ser muy musical, pero van a recagar a goles. Y también va a ser muy, muy horror shock, porque están todos muertos los que nombró. Claro, es verdad. Está bueno, está muy bueno. Es una selección, podemos decir, son altos muertos lo del equipo. No, o sea, se armó un equipo. Bien, bien, bien, interesante. Me gustó. Aparte que se explayó, ¿no? Empezó a armar al resto del equipo. Le gustó claramente la consigna. Le gustó. Así que un saludo para Moncho y para todos los chicos de Morir por Nada. Ahí va. Bueno, y me dijimos próxima fecha, dijiste que van a estar tocando, ¿dónde? Sábado 22 de octubre en Club B. La hora creo que no me la fijé, pero que será a partir de las 10. Las 22. Ahora es las 22 horas. Ya con esas zafás de todas, más o menos. Si es tempranito, bueno, llegan a ver un par de temas. Claro. Y si no, bueno, se fuman un par de bandas antes. A mí particularmente me dieron ganas de escucharlo, claramente. Está muy buena la banda, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Lucífera. Lucífera. Así es. Bueno, pasó la patuleca a la gente de Morir por Nada y suena así. Yeah. entiendo por qué vinimos acá. No entiendo por qué alguien dice suficiente y te lleva del montón. Te separa del presente. No creo en la televisión. No leo diarios ni me cuelgo dientes. Vivo en esta habitación, pero en la vereda de enfrente. Si no soñara con un mundo sin más tristezas ni carencias ni dolor. Esta vida se deshace y entre alegrías vuelvo a ser feliz. No me quiero ir de acá. Está todo bien, soy yo el que está mal. Está en guerra y todo es como siempre. El que gana es el ladrón, el que miente, el que estafa, el que no siente. Habrá un lugar donde el sueño es real, donde no hayan caretas, ni traición, ni muerte. Cuando canta el corazón, el paisaje es igual al de mi mente. Si no soñara con un dolor, dice el señor Alejandro Kurtz. Estamos escuchando al Bordo haciendo En la Vereda, uno de esos tantos, tantos hits que tienen los muchachos de El Bordo. Estamos ya en comunicación con Leandro. ¿Cómo me estás escuchando, Leandro? Buenas noches. Esto pasa siempre, esto va a pasar casi siempre que estemos al aire, así que si me estás escuchando, Leandro, interrumpime, no hay ningún problema. Yo voy a igualmente seguir preguntándote. Los muchachos del Bordo van a estar tocando ahora el 30 en lo que es el Teatro de Flores. ¿Me estás escuchando, Leandro? Me está escuchando, se lo escucha ahí como un poquito bajito. De a poquito vamos a ir mejorando la comunicación. Te pido un poquitito de paciencia. Mientras tanto te saludo, Cristian, mi nombre desde acá. Hablamos ayer, intentaremos ahora hablar nuevamente, pero ya al aire. ¿Me estás escuchando, Leandro? Bueno, seguimos intentando. En algún momento lo vamos a lograr. Esto pasa siempre, por lo menos en nuestro programa, porque somos una radio independiente y esto todo lo hacemos a pulmón. Y de a poquito lo tenemos ahí al señor Juan Ignacio Miranda, que está volviéndose loco con las teclas, metiendo algún que otro acople por ahí. Leandro, ¿me estás escuchando? Se ha cortado. Bueno, vamos a intentar llamar nuevamente. Les decía, los muchachos del Bordo van a estar tocando en el Teatro de Flores, en lo que yo asumo, presumo, que será ya la última presentación o una de las últimas presentaciones, porque están en pleno proceso de grabación del nuevo disco, de lo que sería el sucesor de Hermanos. Ahí ya lo tenemos nuevamente en línea a Leandro, si yo no me equivoco. Calculo que sí, está ahí en línea. Leandro, ¿me estás escuchando ahora? Ah, pero se escuchaba muy, pero muy mal. Es como que no llega a distinguir ninguna palabra, la verdad. Ahí va, ¿ahí me escuchás a mí? Sí, te escucho, pero bastante flojito. Bueno, vamos a seguir de a poquito mejorando el audio. Nosotros a vos te escuchamos re bien, así que si me escuchas. ¿Cómo? Perfecto, ahora te escucho mejor. Ahí va queriendo. ¿Cómo andás, Leandro? Bien, todo tranquilo, por suerte. Acá tomando algo con unos amigos. ¿Vos qué contás? Bien, y acá haciendo el programa tranquilo también, intentando sacarte al aire nuevamente, pero bueno, esto es una radio independiente. Sí, perdón. La verdad que no escuchaba nada y te escuchaba muy, muy borroso, pero ahora te escucho perfecto, así que charlemos lo que quieran. Charlamos tranquilos. Bueno, te tomaste un pequeño respiro ahora de lo que es el... Están en pleno proceso de grabación del disco. Sí, la verdad que sí. Nos metimos a grabar el disco hace 10 días. Decidimos, bueno, grabarlo en nuestra sala de ensayo. No fui a ningún estudio, sino que lo estábamos montando como un estudio en nuestra sala de ensayo nueva. Bueno, hacía casi 2 años y medio que el disco pasó, salió exactamente 2 años y medio. ¿Ya 2 años así y medio? Tuvimos mucha gira, mucho rodaje por todo el país. Por suerte tuvo momentos muy buenos el disco. Y ya hacía tiempo que estábamos como empezando temas nuevos en la sala y teníamos ganas de grabarlos. Sentíamos que había pasado el tiempo de maduración necesario. Así que bueno, en eso estamos como muy dedicados a la grabación del disco nuevo y contentos con eso. Bien, sí, la verdad es que creo que hermanos, a ver, una carrera bastante larga ya tienen ustedes como banda. ¿Podemos asumir que Hermanos fue lo que terminó de alguna manera de detonar completamente al Bordo? Porque bueno, lo llevó después de mucho tiempo también a Luna, por ejemplo. Y bueno, nos hizo llegar a lugares como Luna Park, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pero es como que también cada disco tuvo su etapa y recuerdo discos de hace 10 años que también nos llevaron, por ejemplo, a Obras o al estadio Oscar de Ferro. Es como que hubo muchos discos que tuvieron su época, digamos, y nos llevaron a tocar a lugares a los que no habíamos tocado antes. Pero lo cierto es que Hermanos, yo creo que mirándolo a la distancia, fue quizás el disco que más nos representa, con el que más maduros nos sentimos, y sentimos que crecimos muchísimo y que finalmente habíamos encontrado una vuelta musical y una idea acerca de cómo buscar las cosas. Después, Sí, decime. No, sí. No, después pasa el tiempo y tenés ganas de hacer una cosa diferente y es lo que nos está pasando ahora. No, como que por más que haya sido una etapa muy linda y sigamos tocando muchos los temas de ese disco, después de un par de años los músicos investigan, desarrollan, buscan otras cosas, digamos, otros sonidos, otros matices, escuchan otra música y también crecen como músicos y por ahí ya tienen ganas de mostrar como una nueva faceta. Yo creo que el disco anterior, a ver, a mí particularmente, Hermanos, es un disco que me gustó. Viste que a mí me pasa muy poco que escucho un disco por primera vez y me encanta. Bueno, con el disco de Hermanos me pasó eso. ¿Te pasa a vos eso seguido también? Y me pasa, con la música que me gusta, siento que me gusta al instante. Y la que no me gusta, generalmente, por más que lo escuche más, no me termina convenciendo. Salvo algunas excepciones, que tengo que decir que hay muchas cosas. Me lo regalé justo con Ale de la banda, que por ejemplo con Cerati o con Spinetta me pasó que cuando los escuché por primera vez en mi adolescencia no me llamaron tanto la atención. Y hoy en día los escucho y me parece que es como algo que desarrollé y me parece que te vuelan la peluca ahora. De otro planeta. Y sí, la verdad. Sí, uno va teniendo, digamos, como momentos, ¿no? Hay discos que tienen determinados momentos, pero a mí me pasó justamente con Hermanos. Yo es una banda que la sigo hace mucho tiempo, el Bordo también, que me gusta hace varios años también. Pero me pasó que con Hermanos no me había pasado lo mismo con los discos anteriores. Si bien me gustaron, fue como un enamoramiento al toque. Y también hablando, como lo que decías vos recién, de un crecimiento ustedes como músicos. Bueno, vos ni hablar, Nero, vos arrancaste con la armónica y en el último disco metés mucho del teclado. ¿Sentís que has progresado en estos tiempos, digamos? ¿Por qué instrumento te está pintando ahora? Bueno, pasó un poco eso. Yo siempre fui armoniquista y siempre había pensado con mi carrera como músico tocando la armónica y siendo lo mejor posible en eso. Y lo cierto es que la armónica es un instrumento que es como muy de un palo, que tiene mucho que ver con el blues, con el rock and roll, con el funk, bueno, con la música negra. Pero para mí, internamente, para mi gusto musical, es como que tenés que tener como una banda muy armada en torno a eso, y de esa manera termina de rendir. Pero si vos sos músico por ahí, tocas en una banda, después de un tiempo te vas a dar cuenta que no siempre todos los temas dan para tocar armónica, claro. O no siempre se da ese momento, pero sin embargo vos estás ahí y por ahí el tema está pidiendo otra cosa. Y bueno, uno cuando es músico de una banda se trata de hacer todo lo que haga falta para que la banda crezca y para que y que suene bien y que suene como ustedes quieren, tiene mucho que ver con crecer. Y bueno, nosotros sentíamos que hacía falta teclado, hacía falta Hammond, hacía falta piano, quizás sintetizadores. Y bueno, sin saber absolutamente nada acerca de eso, me la voy a tocar, me la voy a grabar algún disco, de la manera, bueno, sin saber bien lo que estaba haciendo. Y con el tiempo me puse a estudiar y bueno, hoy en día es como que estoy en eso, es como que estoy estudiando piano, estoy aprendiendo a usar los sintetizadores y bueno, en el disco pasado mostramos algunos pianitos, algunos sintes y para este disco la idea es bueno, lo mismo, seguimos dando esa faceta de teclado pero nada, con crecimiento y con otra conciencia y sabiendo un poco más. Eso está buenísimo, porque habla de superación, de querer todo el tiempo ir por un poquito más. Obviamente imagino que es un camino natural, ¿no? De alguna manera, siempre vas queriendo un poquitito más, se te van ocurriendo nuevas ideas. Sí, totalmente. Pasa que la música también es como que te da unas licencias y también te permite ser un poco vago, si querés. Entonces, creo que está bueno como que nada, teniendo la suerte de haber elegido como carrera la música, está bueno si podés siempre estar como inquieto, buscando algo, no quedándote con lo que, pensando que con lo que tenés estás bien, sino como que siempre andar buscando otros sonidos y ver la forma de cómo sorprenderte a vos, cómo sorprender al resto. Me parece como que es una dedicación que está buena que la música tengamos. Y bueno, yo lo estoy buscando todo el tiempo, a veces me sale bien, a veces mal, pero es como que creo que en la banda tratamos todos de mantenernos como inquietos y siempre en la búsqueda de algún sonido, de algunas cosas que no hayamos mostrado para no aburrirnos nosotros y para que no se aburra el público también. Sí, es que está buenísimo eso, tenerlo en cuenta. Es una banda que tiene muy en cuenta al público. Te marco un detalle que me llamó la atención y me gustaría que me compruebes si es de esta manera como lo pienso. Yo me acuerdo el show que hicieron en este Cosquín. Y fue un show tremendo. Mirá que he visto show del Bordo, y más teniendo en contexto que era un festival, ¿no? Pero fue como que en ese show, para mi entender, o sea, lo que yo vi fue que tocaron todos esos temas que la gente les encanta, o sea, todos los, podemos decir, potenciales hits o hits que han tenido, y es como que dejaron el terreno súper calentito como para el Luna. ¿Fue así que lo pensaron? Sí, es como que en Cosquín pasa un poco eso, como que esto es un quilombo, siempre llueve, hay 1,000,000 de personas, no podés llegar al lugar, no dormís un carajo. Si no llueve, no es Cosquín. Sí. Disculpa, no te escuché lo último, pero lo que decía, no, que siempre es como un quilombo, Cosquín siempre es un quilombo lleno de banda, no es tan fácil la prueba de sonido y todo, pero después te subiste al escenario y bueno, tenés que demostrar que empezaste tocando en un lugar en que no había nada, y que no había público y no había nada, y que te curtiste como músico, y bueno, es como que por ahí no están todas las condiciones de comodidad de edad, pero tenés que subirte ahí al escenario y mostrarle a la gente por qué llegaste ahí, por qué estás ahí, por qué te llamaron, y bueno, nosotros nos puedes dar tirar cualquier equipo, cualquier cosa por la cabeza que te va a sacar un show adelante. Mismo me acuerdo que hace 2 semanas fuimos a Bariloche, sí. Nada, y no pudimos, viajamos en avión y no pudimos llevar todos los equipos que queríamos, y fuimos con cosas bastante improvisadas, con lo que nos dieron ahí, y el primer tema nos miramos y dijimos, uy, estás re jodido de sonido. hay que remangarse, dijeron, ¿no? En ese momento. Pero nos chupó un huevo y dijimos, listo, hay que ser punk rock, digamos, hay que hacer como un plan de bancársela con lo que tenés y pelar, y sí, y la verdad que la pasamos increíble, después el ensayo sonó increíble, y ninguno estaba con su instrumento, ni con los que tocaba generalmente, ni mucho menos, pero cuando hay que poner el pecho y salir adelante, ahí se ve también si estás curtido o no. Ah, y en la cancha se ven los pingos, como se dice, ¿no? Pelamos rock and roll a full y la gente, nada, le volamos la peluca. Y bueno, lugar chiquito, ya, qué sé yo, 150 personas, que muchas veces, no, tenemos shows de todos los tamaños, pero no es por ahí tan común tener un show chiquito así para 100, 150 personas, no pasa mucho. Claro, no están acostumbrados. Como huevo, la verdad que es como que nos encantó, la verdad, el clima, y dejamos la vida y la gente se llevó esa imagen. Así que estuvo, nada. Medio que nada, está bueno, en Cosquines pasa algo así, tenés que demostrar un poco que estás curtido y que no hace falta tener las mejores condiciones del mundo como para mostrar que rockeás. Para romperla, claro, ¿no? Igual entonces claramente flashé cualquiera con lo del show. Yo pensé que la lista había estado pensada de alguna manera como para incentivar y cebar un poco a la gente para que estalle de alguna manera el Luna, que era así lo más fuerte que venía. Claro. No tuvimos muy en cuenta el show de Luna. Seguramente elegimos lo que pensamos que era el mejor repertorio dentro de las 15 canciones que podíamos mostrar en ese momento. Bien, bien. Pensaron en el público también, porque bueno, la gente también cuando es un festival es como que vas a escuchar dentro, o sea, vas a escuchar muchas bandas, y por ahí sí. También está bueno que le llegás a la gente en general, por ahí, que particularmente no fue a ver definitivamente tu show. Claro, eso es lo que pasa mucho en los festivales, totalmente. Va a haber mucho público que conoce nombre, escuchó un par de temas, pero no sabe bien de qué se trata la banda, y nada, va a apuntarse un poco también a ellos, ¿no? Como a demostrarle que la banda suena bien en vivo y que está bueno el show que tienen en vivo. Y volarles un poco la peluca para que sigan escuchando. Leandro, te pregunto un poquitito sobre lo que es el nuevo disco. En el disco anterior laburaron con Vázquez como productor. ¿Para este disco va a haber productor? ¿Ya lo decidieron? ¿Están en eso? Sí, estamos laburando con Ale Vázquez de vuelta. ¿Están laburando con Ale? Sí, estamos re contentos. La verdad que el último disco nos fue muy bien, quedamos muy contentos con todo el laburo, y para este disco decidimos repetir y profundizar lo que estábamos marcando con él. Así que estamos laburando con él a pleno, está súper comprometido, ya lo conocemos, sabemos cómo trabaja, él nos conoce a nosotros, y bueno, la verdad que es como que la idea es que si el paradisco pasado nos estamos conociendo, teníamos una idea, ahora ya hace un tiempo que generamos una plataforma de entendimiento, de conocimiento, y es como que proyectar a partir de ahí, como llegamos a un nivel, tratar de que ese sea el piso y tratar de despegar. Claro, ¿para qué desarmar algo que ya funciona, no? Y sí, pero si ya funciona, como que ese sea el piso, que funcione sea el piso y... Para arriba. Y que eso, claro, a partir de ahí hay que volar. Bien, bien, bien. Che, Leandro, ¿tienes más o menos idea de para cuando más o menos está pensado este nuevo material? Mira, muy más o menos para marzo o abril del año que viene. Bien. ¿Y muy mientras tanto van a seguir tocando? Sí, sí. Ahora el 30 de octubre tenemos el Teatro de Flores. Sí. En noviembre teníamos una fecha en Río Grande en un festival, otra en General Dehesa, ahí en Córdoba. En diciembre tenemos un par de lugares para cerrar que todavía no están anunciados, así que no los puedo tirar, pero están ahí dando vueltas. En el verano vamos a girar, así que sí, en realidad vamos, no para tocar todas las posibilidades de tocar que tengamos, las vamos a cubrir. Y bueno, mientras tanto también vamos mezclando y todo eso, pero en la semana, es como que en la semana hacemos trabajo de pulir los temas en estudio y los fines de semana salir a tocar. Che, contame un poco, ¿cómo lo encaran esta, o por lo general, no sé si será siempre lo encaran de la misma manera, durante la semana le dedican una cierta cantidad de horas específicas a lo que es la grabación, son de juntarse así a ensayar habitualmente con un horario, como si fuera una especie de, no sé, de trabajo de oficina? Por ejemplo, el otro día hablaba con Barbie de Utopians y ella sí. Me comentaba que justamente ellos tienen esa forma de laburar, ¿no? Como que le meten 6, 7 horas por día como si fuera un laburo, digamos, de oficina y... Sí. ¿Y de ahí ustedes laburan igual? Y te diría que parecido. Nosotros tenemos ensayos fijos 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y dura 4 o 5 horas neto de ensayo. Pero después yo me levanto todos los días y toco 2 o 3 horas, y después vuelvo a la noche y toco 2 o 3 horas, y cuando estamos grabando, no sé, de 10 de la mañana a 10 de la noche, son 12 horas. Más unas que tenés de viaje, unas que tenés de comida, qué sé yo, es como que vivís para eso. Así que tratamos de... Un bajón, ¿no? Digamos, horrible. No, impresionante. No, impresionante. La verdad que lo hacemos con alegría total. De hecho, no hace falta que me lo pida nadie, pero yo la verdad que me levanto y antes de desayunar me siento en el piano porque siento que hay 20 millones de cosas que tengo que mejorar, entonces... me siento ahí un par de horas hasta que me agarra hambre y como algo, pero es como que todos estamos enfocados en eso. La verdad que yo veo a los muchachos y están pensando en música, se levantan pensando en música, se acuestan pensando en música. Cada vez más entramos en una edad ahora en la que nada, que seguramente vamos a estar todos en un gran momento de aprendizaje, de rendimiento. Entonces nada, los 30 años, yo tengo 34, es una edad buena para ser músico, tenés juventud, tenés madurez. Entonces, bueno, estamos todos con todos los días nos levantamos mientras estamos pensando en ser mejores en la música. Qué positivo, qué bien. La verdad que no me gusta que sea así tan lindo. Boludo, tengo que buscar algo raro, no puede ser, Leandro, nada, mentira. Me parece fantástico que así sea, loco. Sí. La verdad que nos gusta la música y tenemos la suerte de dedicarnos a eso y el compromiso que tenemos es ser cada vez mejores, aunque sea ponerle toda la onda para que salga así, para que salga mejor cada vez. Y claramente se nota eso. Leandro, tengo la última para ir cerrando y sí, ya te dejo seguir tomando, comiendo algo con los amigos como corresponde también. Ale ha producido cosas, Migue también está a veces como productor. ¿El laburo te llama, te interesa? Sí, mira, justo yo también estoy produciendo una banda ahora, es una banda de caseros acá de la provincia de Buenos Aires, que se llama La Quinta Pata. Que me llamó un amigo del secundario y me dijo que estaba grabando bandas y me dijo que le interesaba que lo ayudase con la producción de esta banda. Y sí, eso es lo que me mandé a hacer por primera vez y por suerte siento que está saliendo de la mejor manera. Así que me interesa. Creo que Ale lo hace, Miguel lo hace, Pablo lo hace, yo también. Y digo tarde o temprano lo va a hacer. Creo que todos nos gusta aportar nuestra visión musical y nos gusta enfocarnos en estos proyectos. Es muy divertido y por ahí si sentimos que tenemos que aportar, digo... Si me llevo una banda, digo, son increíblemente buenos o lo que sea, o siento que no es el laburo para mí, que no puedo aportar, me corro. Pero por el contrario, si siento que tengo cosas para agregar, que les puedo dar una mano, que realmente puedo estar a la altura, me encanta agarrarlo porque uno también crece, uno también aprende y sigue trabajando con la música y sigue pensando en música y son experiencias que... Claro, es un aprendizaje, bueno, creo que también te enriquece, sí, ¿no? Es otra forma, sí, más de crecer. Mirá que tiramos millones de ideas, pero el que más aprende es uno. Totalmente. Bueno, Leandro, te quiero agradecer este contacto. La verdad que desde mi parte espero ansioso este nuevo material. Espero que sea de la misma manera. Voy a tratar de bajar un poco mis expectativas. ¿Viste? Cuando uno pone muchas expectativas en algo, después te termina desilusionando. Así que voy a decir, la verdad que no le voy a prestar mucha atención al nuevo disco del Bordo y voy a esperar que me sorprendan. Totalmente de acuerdo. Las expectativas son lo peor. Uno se pone la vara muy alta y después espera que las cosas estén a la altura. Yo te diría que lo dejes hacer y que te relajes y que cuando estés ahí dando vueltas, te veas una escuchada sin expectativa y después nada, que me cuentes. Ojalá. Va a pasar seguramente eso. La realidad es que ya la junta, uno ya va viendo cómo van creciendo y la verdad que me parecen un mandón y se nota mucho también esto de la amistad que tienen entre ustedes, porque se ve, se nota, es simplemente ir a ver un show del Bordo y ver que no paran de sonreír, básicamente. Y a full, ya a esta altura somos hermanos, como dice el disco, somos hermanos, así que... Claro. Ojalá que la música nos avance muchos años más, nosotros vamos a estar ahí para disfrutar esto, que es lo más lindo que hace. La música es una cosa más linda de la vida y estamos viviéndolo, así que... ojalá que se cope gente nueva con el nuevo disco, que le puedan dar bola, que lo puedan escuchar, que lo puedan disfrutar. Nosotros lo vamos a hacer seguro. Así es. Bueno, y seguramente la gente va a pasar lo mismo porque, bueno, sale de las entrañas. Leandro, muchísimas gracias por este contacto. Che, bueno, gracias a ustedes por el espacio. Les mando un abrazo grande y, bueno, no sé si tienen ganas, dense una vuelta el 30 de octubre ahí por Flores, avísenme, vénganse con quien quieran, que están invitados. Dale, Leandro, y muchísimas gracias. Me queda cerquita, así que seguramente voy a estar, porque aparte me encanta la banda. Y la audiencia también, obviamente. Todos los que están escuchando están invitados a darse una vuelta. Tocamos el 30 de octubre el 30 de Flores, domingo. Va a estar bueno el show, así que a todo el mundo los esperamos ahí. Dale, Leandro, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por este contacto. Dale, te agradezco. Te un abrazo grande. Charlábamos con Leandro Conde del Bordo. Bueno, nada, uno de esos tipos que se da cuenta que... Bueno, una banda, me parece, ¿no? Que se dan cuenta que son privilegiados de poder vivir de la música, de hacerla hace tantos años y que tienen hambre de más. Eso me parece fantástico. Vamos a escuchar un poquitito más del Bordo y en un ratito tenemos la cobertura de Airbag. Nos queda todavía agenda, nos queda decirles quiénes son los ganadores de los sorteos. Queda una bocha. Quédate ahí, ¿a dónde vas a ir? Thank you. partir de este momento les comunicamos que es el momento Kodak de la señorita Nanu González, porque después de... ¿Cuánto hace que estás, Nanu, ya con nosotros? ¿6, 7 meses? ¿Poco más? No, arranqué a principio de año. Cuando ¿A principio de este año? Sí. ¿Fue? 10 meses. Vine al último programa del año pasado y todo este año. Y ya quedaste. Y llegué para quedarme. Bien. Bueno, podemos decir que es, digamos, desde ese momento Nanu nos viene hablando de la gente de Airbag. Nosotros no somos muy adeptos a los muchachos, pero mirá lo que has logrado. Has logrado que pasemos Airbag y que, dicho sea de paso, haya una cobertura de Airbag. Hay una cobertura de Airbag, sí. Así que hoy te vas así, hoy no salís por la puerta, me parece. Me traen una toalla, un balde, por favor. Bueno, por favor, producción. Acá se va a poner complicado la cosa. Así que, bueno, Nano, fuiste a ver a los muchachos de Airbag al Luna Park. Presentaban disco, ¿no? Exactamente, estaban presentando el último disco, Mentira la Verdad. Mentira la Verdad. Cuando escuchaste el disco por primera vez, ¿qué te pareció? Me gustaron algunos temas. Me empezaron a gustar dos temas que empecé a escuchar únicamente esos dos. Y un día antes del show, pasa que lo largaron una semana antes. Claro, o sea, no me dieron tiempo, claro, a aprenderme todos los temas. Pero me gustó, la verdad que... Me gusta, la verdad que sí, me encantaron todos los temas. Igual. Airbag y ya está. Sí, listo. Sí, pero ya me los aprendí casi todos. Bueno, contame, ¿a qué hora llegaste allá? ¿Cómo fue la historia, Tap? Y como siempre, llegué con 15 minutos. Claro. No, llegué justito, ya estaban saliendo. Estaban. Cuando llegué, estaban Guido y Gastón. Para contarle a la gente, porque perdón. Para vos son Guido y Gastón, son como tus hermanos, y para nosotros son Guido y Gastón. La gente los conoce, yo sé que ellos los conocen. Bueno, la gente, nuestro público, no sé. No, pero no se enojen, ¿eh? Bueno, Gastón es el bajista de la banda. Sí, uno de los hermanos. Uno de los, el hermano más grande, el hermano mayor. Y Guido es el hermano más chico, que al comienzo fue batero, ahora canta y, bueno, es el violero. Pero no es el frontman, el frontman es Guido, ¿no? No, ¿cuál es? Pato todavía no estaba cuando yo llegué. Claro, él todavía no, o sea, estaban ya, digamos, estaban llameando, podemos decirlo de alguna manera. Exacto, estaba arrancando. Bien, ¿fuiste a Platea o fuiste a campo? Platea. Sí, tranqui, estuve. No querías, quería disfrutarlo. No querías que te griten al lado. No, aparte, las fans, viste, de la banda son medias, te codean, te empujan, por ahí no son muy, muy sociables con otras chicas. Ajá, pero si vos un pibe, todo bien. No sé. No, ¿van pibes, boluda? Sí, van pibes, pero no sé. Yo como mujer lo digo, como lo vivo a veces. O sea, que te cagan a palos, digamos. Claro. Bien, sí, y mucho griterío, me imagino, también, ¿o...? Sí, gritan un montón todo el tiempo. Aparte, por ejemplo, Gastón es muy... Habla mucho de política, ¿viste? El más grande. Y las minas no escuchan nada. El chabón está porque yo... ¡Ay, te amo! ¡Ay, sácate todo! ¡Mucha nadie ropa, le da bola, claro. Ni bola le dan al chabón, sí. Es gritar todo el tiempo. Bien. No, bueno, yo lo hacía igual en sus... Cuando los empecé a seguir así, eso tampoco. ¿Y cuándo dejaste de hacerlo? Esa es la pregunta. No, cuando empecé a ir a Platea. ¿Dejaste de hacerlo? Sí, ahora que voy a Platea, sí. ¿Te queda muy lejos el escenario o te diste cuenta que te escuchaban? No, cuando voy al... Cuando estoy en campo, grito, sí. ¿Estás en campo? O sea, dirás el clásico de... Sí, grito, Pato, te amo, o Guido, te amo. Bien, y todo eso en serio. Son esos dos, digamos. Sí. Son los dos a los que les apuntás, digamos. Sí, grito. Bien, ¿y por qué discriminás a los otros? Pará, porque son cuatro en realidad. No, son tres ellos. ¿Tres solos? Discriminan uno solo. Ni que fueran ocho, ¿viste? Grita dos, bueno. Pensé que eran cuatro. No, después está el batero y el tecladista, pero. Que a nadie le importa. Claro, están por ahí atrás. No cuentan, digamos. Son NN, digamos. Exacto, están por ahí atrás, sí. Bueno, ¿con qué tema arrancaron? Arrancaron con Huracán. Un tema de este último CD. Como te dije, viste, estaban Guido y Gastón en el escenario y Pato salió, no sé, de abajo del escenario. Él me encanta porque siempre prepara todo el show con humo, luces. Y hay de repente una foto que subiste a las redes sociales, que imagino que ahora también se están subiendo. Ahora llegó también la señorita Nanu White y ya está completo el... ¡Nanu Steam! Bueno, yo solo aplaudí, pero bueno, está bien. Es la emoción. Bueno, y entonces había como una especie de fuego, que se le veía fuego. Sí, humo. Tremendo. Sí, siempre. Son de ponerle mucho, ¿no? Exactamente, sí, los dos hermanos más chicos, Pato y Ido, se encargan de eso. Y Ya estuve averiguando. Eso. Sí, ah, sí, de preparar todos los papelitos, globos, humo. Igual te digo, no los veo cortando papelitos, esas cosas. No, pero de organizarlo. Ah, son los que golpean a los esclavos para que corten. Claro. Lo tienen a todos, tipo a la Indiana Jones. ¡Tírame los papelitos, dale! Dale, perra. Bueno, y entonces, ¿cómo contamos un poquito más del no, show? No, pero siempre hacen eso. ¿Qué te puedo contar? A ver. Tuvieron un invitado, Manu, si no me equivoco, Manu Quieto, de sí, la Mancha de Rolando. Cantaron un tema del CD anterior. ¿Qué tema? Por Mil Noches. No, me acuerdo. Hoy no me anoté nada, me acuerdo todo. No hace falta, ¿no? Está todo acá en el cerebro. Sí, sí. Bueno, cantó un tema con Pato, muy bueno. ¿Qué más te puedo contar? Nada, todos, me encanta el show porque ellos, Pato es, le pone toda la onda, es un showman. Sí, chabón, corre para todo. Mucho yo te el juro, escenario. Tenía mucho miedo que porque había como rampas también y que se caigan todo el tiempo, porque ya una vez vi que se cayó. Y todo el tiempo, y te juro que estaba con ese miedo de verdad, estaba más concentrada, preocupada porque no se caiga y pase vergüenza. Igual yo creo que le levantan las propias minas, no sé si suben en el escenario, claro. Le arrancan la ropa. Sí, sí, sí, aparte después se tira también, pero... Ah, ¿hace el mosh? ¿Lo siempre dejan, lo llevan por arriba o lo, no lo dejan no, ni no, generalmente es donde cae, queda. Bueno, claro. Una vez le rompió el lazo a una chica, me acuerdo, porque se tira y queda ahí, y cae donde cae. Bueno, y esta vez igual no... Corajudo el pibe, ¿no? Porque se tiran sí, entre todas pibas. Esta o sea, vez igual no se no tiró, nada, ¿no? Bajó. Que sabe que el piso está mojado, entonces como que está colchonadito. De última resbala. Ajo. No, pero esta vez no se tiró al público, sino que bajó por las vallas. Sí. Y caminó por ahí, le dio la mano a todos. Bien, saludó. O sea que tienen ese acercamiento con todas las fans, digamos, sí, o sí. Son medio reacios. No, no, son muy copados. Aparte, también pasó que se subió un chico, se escapó por ahí, se subió al escenario. Lo saludó, lo abrazaron, muy copados. Después se subió una chica también. Yo no sé por qué, no ¿por me avivé entraron, antes, ¿no? Claro. Dijiste vos. Una chica también se subió y la abrazaron los tres, recopados, le dieron la mano. Va, ahí son copados, obviamente. Claro, sí que no van a hacer la de René, ¿viste? René le metió una piña a uno en su momento. Es verdad, sí, me acuerdo, estaba medio manchón. Pero no, son copados. Siempre decimos que son medios. Pero son copados. Medios asquerositos, son buenos. Pasa que la gente que está con ellos, qué sé yo. Somos malos y comentamos. Vos decís. Che, ¿y en cuanto a lo musical, le prestaron atención a algo a lo musical o...? No, no, sí, me encanta. La verdad que se nota mucho realmente cómo crecieron. Pato es un violero, en un momento se manda un solo. Impresionante cómo toca, la verdad que es muy groso. Y lo leí en muchos lugares, mucha gente que los también que no los quiere mucho, hablan mucho de Pato, de cómo toca la viola, del solo. ¿Cuáles serían esos lugares que no los quieren mucho? O sea, acá pasa la onda, ¿no? Pero... No, sí, mucha gente del tema under, de música under, de bandas de rock. Pero la verdad que en muchos lugares vi coberturas y demás que hablan muy bien de él. Bien, estuvieron en muchos medios también, ¿no? Sí. ¿Tiene esa controversialidad con el rock tipo Soda Stereo en su momento, como hablábamos antes? O sea, así como la banda más semi-pop. Sí. Sí, sí, sí. Pasa que arrancaron así, creo que no van a poder ya y salir de... Y el mote va a ser medio difícil ya a esta altura del partido, ¿no? Sí, igual no sé si lo intentan tampoco tanto porque, qué sé yo, han tocado con Tambiónica, ¿viste? Aparecen con... Claro, como que ahí vuelven a restar de nuevo, ¿no? Si van recuperando ahí restan de nuevo. Claro. Pero bueno, ¿cuánto duró más o menos el show? Duró 2 horas y... por ahí 2 horas 15 minutos. 2 horas y moneda, bien. Sí, o sea, sí. ¿Hicieron completo el disco? No, hubo un tema acústico que a mí me encanta, un tema lento que no lo hicieron. Pero no. Y algunos temas viejos. Metieron, digamos, me echaron. Sí, un terminaron con Solo Aquí. Primer tema que sacaron. El famosísimo. ¿No lo conoces? Sí, seguramente que sí, bueno, lo conozco. Yo solo quiero. Ese, ahí va, ese. Sí. Bueno, bien, digamos. En comparación a otros shows que has visto, porque has visto unos cuantos de los muchachos, sí. ¿Cuántos nanus le pondrías a este show en comparación a los anteriores? La verdad que no fue el mejor que vi, en realidad. Ah. No había mucha gente por ahí. ¿Ah, no, sí? ¿No estaba lleno? No estaba lleno. ¿Los costados, los laterales, las tribunas? Vacíos. No, laterales estaba abierto, vacío. Digamos. ¿Cerrados o...? No, estaba abierto, pero muy poca gente. Y abajo el campo tampoco, yo lo he visto llenísimo. El año pasado, el Luna Park del año pasado, hicieron 3 rounds. El Yo fui al tercero y estuvo... Hicieron tres Luna Park el año pasado. Exactamente. Y hasta el tercero estuvo llenísimo. Y ajá, este estuvo bastante vacío, no sé qué pasó. Claro, ¿no? Porque por ahí, al ser presentación de un disco, por ahí influyó eso. Por ahí mucha gente pensó que iban a ser mucho... Que van a ser, claro, puede ser. Mucho de nuevo y ahí sí, medio como que... Pero no me dijiste cuántos nanos le pones. Ah, perdón. Yo le pongo un... 9, le pongo un 9. 9, sí, bueno, bien, bien. No fue el mejor show, pero le pongo un 9. Pero bueno, y pasa que estás hablando de Herba. Claro. No puede calificarlo. El demasiado. Menos de un 9, menos de un 8, creo que no. No, no, nunca. No ha habido nunca. No, nunca. No, no, no, me encanta todo. Si, no, aunque se corte la luz en el show y cantemos todos a capela. A capela, y, no, lo siempre hace emotivo eso encima. Exactamente. Pero nada, me encantó. Me quedé manija, los quiero volver a ver. Bien, ya se sabe, próximo show, no, porque suelen tocar así en lugares grandes ellos. Por el interior, por ahora. ¿Nunca te fuiste al interior a ver a Herba? Sí, sí, lo sabés, me parece. No, no sabía. Ah, pensé que te lo conté. Juro que no. Sí, sí, me fui a Rosario una vez a verlos. Salí del laburo, me tomé el micro y me fui. Toque. Sin boleto para volver, nada. Terminó el show, me tomé un taxi y me fui a la terminal y me saqué un pasaje. Bueno, bien, ¿vamos a decir que lo disfrutaste? Sí, me encantó, lo disfruté un montón. ¿Sufriste mucho la cobertura? No, no, ¿cómo tranquila, voy a sufrir? No, no, para la nada. Próxima te hice más heavy, entonces. La próxima sí, tenemos que ser más malos, boludo, tenemos que ser más incisivos. Bueno, bueno. Nalo, muchísimas gracias por comentarnos no, el show. Bueno, ahora en un ratito sorteamos entradas. Exactamente, sí. Por Twitter y Facebook están participando, así que... Todavía no lo hicieron el sorteo. Todavía no lo hicimos, no, así que tienen unos minutitos todavía. Apúrense porque son las 12 menos cuarto, ya estamos terminando, ya, así ya, que ya, ya, a meterle pata. Bueno, muchísimas gracias, Nalo. Gracias a ustedes por permitirme, por darles este lugarcito por ahí. Ahí está, ahí está. De a poquito. Los van queriendo. Te lo deben a vos. Que sepan que es pura y exclusivamente para vos. Nada, igualmente, una banda de muchos años. Hacen algo que a ellos les gusta, y mucha gente también. Así que es respetable. Como siempre decimos, gustos musicales son gustos musicales. Así pasó entonces la cobertura de Herba tocando en el Luna Park por el Pulpo, Nano González. Haciendo montaña rusa y es el momento de pasarles fechas para lo que es el día sábado. Arrancamos justamente con De la Gran Piñeta, que está metiendo doblete. El sábado hacen Teatro Vortex, ya estuvimos hablando justamente de esto, pero bueno, lo remencionamos. El Vortex queda en La Croce 3455 a partir de las 9 de, perdón, a partir de las 7 de la tarde, y el domingo tocan en lo que es el Teatro de Flores los muchachos de la Gran Piñata, Rivadavia 7800. Así es, muy bien. Está muy atento este muchacho, ¿eh? Está full, boludo. ¿Batito? Otra, en The Roxy Live van a estar tocando Callate Mark y Superclásicos a partir de las 22:30. Avenida Coronel Niceto Vega, 5542. Linda fecha va a haber en el Centro Cultural Conex. Es un festival. Va a estar tocando Pez, Los Brujos, Daniel Melero, Poseidótica también va a estar tocando ahí. Esto es en el marco de un festival que se hace en el Conex, como decía recién, Sarmiento 3131, a partir de las 5 de la tarde. Un festival, yo no me quiero equivocar acá, pero me parece que también va a estar tocando Los Espíritus. Me parece. Me mataste, eso no te puedo confirmar, porque no es esta información que está brindando la gente del Conex, por ejemplo, por lo menos anunciando su fecha. Y seguramente no están, le estaré pifiando entonces, si no está ahí. Igualmente les recordamos a la gente que si se pierden un poco en la maraña de fechas que les pasamos en lo que es la agenda, ingresan a lo que es el Play Store de Google y ahí se descargan nuestra aplicación y ahí la pueden ver completa, completita. Sino también desde la página que es www.pasalabanda.com.ar. Buena. Hoy no lo habías dicho, de verdad. Bueno, Nachito. Otra fechita para hoy. Para hoy, no. Para el sábado. Falta todavía, no es hoy. Cosaquitos en Globo va a estar tocando en Kirie Music Club. Esto es en Bolívar 813, en el coqueto barrio de San Telmo, a partir de las 20 horas. Mirá vos. Yo me voy para Olavarría ahora. Me voy para lo que es Liverpool Bar, justamente de allí, de esta localidad de la provincia de Buenos Aires. La calle es San Martín 2882. Allí va a estar sonando Super Uva, Buffon y Censurados. Esto arranca a la medianoche, así que una nochecita de punky hermoso en la barría. Bueno, en el Teatro de Flores van a estar tocando Plan 4, Minoría Activa, M28 y Coral a partir de las 18 horas en Avenida Rivadavia 7806. Qué lindo, qué linda fecha. Bueno, el Teatro de Flores esta semanita pleno, bueno, fin de semana largo, ¿no? Recordemos que no lo dijimos, es fin de semana largo este. Qué lindo. Pepe. Tenés todos los días muchas cosas para hacer. ¡Dale, campeón! Sí. Otra fecha más, te paso para ahora para San Miguel. En Isla Michi Bar va a estar tocando El Buscador, Ojerosa y Arde Roma. Esto es a partir de las 22 horas. ¿Y dónde queda Isla Michi Bar? Esto es Domingo Faustino Sarmiento, 1618, en el no coqueto barrio de San Miguel. Le pasamos el loco. Bueno, depende, tiene su parte, ¿eh? San Miguel, ¿eh? Ojo, ojaldre. Hay algunos lugares que están muy buenos. Nos vamos ahora para Rosario, en García Bar, que queda en la avenida Ovidio Lagos 30, en Santa Fe, obviamente, ¿no? En Rosario. Va a estar tocando Colérico Buda a partir de las 10 de la noche también, ¿eh? Linda fecha también. Otra, En Mi Defensa, Mil Caras, Promesas, Vientos y Diáspora van a estar tocando en Hier Music Club. La dirección es Avenida Álvarez Tomás, 1078, a partir de las 17 horas. Hola. No, Hier, bueno, siempre activo Hier, ¿no? Siguen ahí, siempre trayendo fechas. Sí, es raro porque es un lugar dentro de todo chico, pero que siempre tiene mucho movimiento y desde temprano lo arranca. Hace como unos super festivales seguidos. Sí. Es verdad, y durante la semana también. No es algo que hagan únicamente los fines de semana, porque bueno, los día de semana te podés acercar a Gier y por lo general siempre tenés algo para ver. Nos vamos ahora a lo que es Mendoza, ¿sí? En el N8 Show Bar, que queda en Mitre 1709. Allí va a estar Peligrosos Gorriones, Trilicos, 100 Monos y la gente de Nena también, 23:30 horas. Es decir, esto arranca medianoche. No se coman en el garrón ahí, mendocinos. Exactamente. Te paso una para Capital, ahora en Bitflow. Córdoba 5509 va a estar tocando En Crisis Olvidamos Ser. Esto es Córdoba 5509, que lo acabo de decir, no sé por qué lo repito, a partir de las 20 horas. Porque ya estás ahí. Bueno, vamos con una fecha grande también en Tucumán. En este caso van a estar sonando La Vela Puerca junto con Carajo y Salta la Banca en la Sociedad Rural, justamente de lo que es Tucumán. Esto va a ser junto a más bandas en el Yerba Buena Festival Rock, algo así. Yerba Buena. Yerba Buena. Sí, con Yerba Buena siempre la pasas bien. Bueno, hay muchas fechas más para lo que es el sábado, pero bueno, vamos a pasar al domingo porque, como les comentábamos recién, es fin de semana largo, así que hay mucho para ver este domingo también. Nos vamos ahora nuevamente al XLR. En San Miguel va a estar sonando Roma, Venecianos, Libres y Ambrosia. Arranca tempranito, 5 de la tarde esto. Así que una linda noche para tarde-noche para meterle un poquito de rock también al domingo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos con otra. Peligrosos, Gorriones, Trílicos, 100 Monos y Nena van a estar en N8. La dirección es Avenida Bartolomé Mitre, 17... No, eso es el sábado. Estamos empezando. Chicos, acá dice domingo. Luego, a ver, chequeemos la agenda. Horario. Arrancamos así con gente que no está prestando atención. Bueno, chicos, empecemos a vuelta. Bueno, a ver si esto lo tengo bien. Babasónicos en el Coliseo. Sí, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, la fe! Babasónicos va a estar en el Teatro Coliseo en Lomas de Zamora. La dirección es España 55 a partir de las 20 horas. Vamos para Mar del Plata, Nachito, ¿tenés ganas? Eso te iba a decir, era la fecha de Leo. Es que, ¿sabés que estaba pensando lo mismo? Me gusta cagársela porque por no venir. Bueno, ¿la decimos o la digo yo? ¿La decimos los dos a coro? Dale, va a tocar Churupaca en Casa Rock. Esto es Córdoba, Mar del Plata. 2580 a partir de las 21 horas. Claro, clásica banda de Leo. Esta es la fecha que creo que quisiera nombrar, así que bueno, como no está, la nombramos a dúo para suplantar uno. Lo hacemos de a dos en este caso. Vamos con una fechita más. Ahora en el Teatro El Refugio nos vamos para lo que es la zona sur del conurbano bonaerense en Banfield. Queda esto, es en la calle Maipú 540. Ahí va a estar sonando la gente de Blues Motel, Viajeros y Fran y los Hijos del Reor. Me encanta. A partir de las 10 de la noche. Te paso una un poquitito más al sur. La gente de Betrayer va a estar tocando en Rocker. Esto es en Solar 687 en Bahía Blanca. A partir de las 23:45, o sea, a partir de la medianoche. Bueno, ahora ya me da miedo hablar. Espero que esta fecha esté bien. Los Bizarros le dijeron no. ¿Es el domingo? No, no la hemos dicho. Muy bien, vamos. Es el domingo, muy bien. Los Bizarros y Nihilismo van a estar tocando en White Vinyl en Avellaneda a partir de las 20 horas y la dirección es Avenida Hipólito Yrigoyen 1735. Bueno, ahora pasamos a Rosario. Nos vamos a Pugliese. Allí va a estar sonando De Tormentos. Junto a Low Social Class. Pugliese queda en la calle Corrientes 1530 en la ciudad de Rosario, en un fin de semana que da para viajar claramente el que pueda hacerlo. Bueno, en este caso, si te vas para Rosario o si sos de Rosario o aledaños, puedes acercarte ahí a Pugliese, que el domingo a partir de las 23 va a haber música. Te paso una para el Emergente Club. Este es la Cuña de Figueroa 1030. ¿Cómo estamos pasando el Emergente? Pero está pasando mucho esta especie de festivales que tocan muchas bandas. En este caso va a estar tocando el domingo la gente de Flores de Sinaloa, La Gente Exacta, Panchita la Pistolera, Los Siberianos y Paso Viejo. Esto va a ser a partir de las 22 horas. Bueno, vamos con una más. En Aedo van a estar tocando Las Pelotas en Auditorio Oeste. La dirección es Avenida Rivadavia. Mirá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 números esta dirección, chicos. 17.230. ¡Vamos! Ubicación 10. ¡Es un gol! ¡Es un gol! Eso es chusa. A partir de las 20 horas van a estar tocando Las Pelotas. Hay una fecha esa ahí de Las Pelotas en el Auditorio Este. Qué lindo, interesante. Bueno, dicho, nos olvidamos de mencionar una. El sábado va a estar haciéndose el evento solidario de Conduciendo a Conciencia. Va a estar tocando León Gieco, va a estar tocando también Los Tipitos, entre otras, tantas bandas. Así que todo aquel que pueda acercarse y dar una manito va a ser en el Centro Cultural Kirchner. Así que todo el que pueda, arranca tipo 5 de la tarde. Así que siempre importante dar una mano. Cerramos lo que es agenda de domingo y cerramos definitivamente la agenda con los muchachos de Científicos del Palo, que van a estar tocando nada más ni nada menos que con Huevo. Esta es una fecha también súper recomendable para ir. En Luján van a estar tocando en lo que es Barcelona Bar, calle Alsina 1064, a partir de las 10 de la noche. En Luján, un lugar que estuve hace poquito. Interesante. ¿Puedes ir caminando a verlos? Sí, no, en realidad ya hice el domingo pasado, así que el sábado pasado, así que paso. Que estabas acostumbrado, que llegabas bien. Le metí un ritmo. Llegué con lo que pude, pero no sé si iría de nuevo este domingo caminando. Los veré más cerquita seguramente a los muchachos de Científico del Palo. Cerramos entonces lo que es agenda. Quédate porque todavía no dimos los ganadores de los sorteos, así que quédate porque hay más música, hay más para pasar la onda. Movistar o muerte es lo que suena. Con sus aportes, la maquinaria de la Y sí, empieza el momento de la despedida. Como siempre decimos, todo concluye al fin. Ya lo hice el programa pasado, al pedo que lo haga de nuevo, ¿no? Hay ya que buscar otro tema para no cantar. Tiene sentido. Hay que buscar otro tema de fin, así que hable de fin, de cierre. Que sea menos bajonero. Claro. Sí, es bajonero. Sí, bajonero. Definitivamente es bajonero. Sí. Es de fogón, de camping, de último día encima, ¿no? De los primeros. Es de fin de campamento, ¿no? Sí. O sea, del último día. De Boy Scout. Claro, la última noche. Claro, todos tristes, llorando. Man. Como. Y un amigo Jesús. De fiesta, me acuerdo de séptimo grado, de Bariloche, último día, ¿viste? Onda, no nos vamos a ver hasta mañana, ¿viste? No, no, es re triste. Bueno, mañana nos vemos. Pero uno lloraba igual. Sí, no, yo me parece que. Yo no. Lloré. ¿Lloraste? Yo no, fui, así sí. que no sé. ¿Fuiste a Bariloche? Sí. ¿Y lloraste el último día? Sí. ¿Te acordás de algo de Bariloche? Más allá de que lloraste, que sí, se acabó el alcohol, por eso lloró. Las jarras de los boliches puestas de como sombrero en la cabeza. Oh, a lo mero con claro. El gorrito con las cervecitas. Claramente. Colorado. Bueno, nos estamos yendo a poquito, se va acabando el capítulo 280. Hemos tenido un programa más que completo, creo que no hay nadie que pueda decir lo contrario. No, o lo matamos. Y si no plantaste, dale, guacho, dale, ni pa, cabezazo también. Un programa de cubo Toto. De todo, de todo. Bueno, sí, tuvimos la visita de los muchachos de Antagonistas. Estuvimos presentando el disco homónimo de los muchachos. Tuvimos la cobertura del Pulpo Nanu de Airbag. Pasamos la patuleca, ¿sí? También. Tuvimos la entrevista con Leandro Cojón. No le pregunté cómo era. ¿Sea Cojón o Cojón? Con, bueno, el armoniquista del Bordo. Así que estuvimos completito, y es el momento también de contarles quiénes son los ganadores de los sorteos. La verdad es que una bocha de gente participando, así que quiero agradecerle a la gente que estuvo ahí. Hay dos pares de entrada hoy, ¿eh? No hay solamente uno, así que los dos primeros de cada sorteo se llevan un par de entradas para cada uno. Así que bueno, chicas, están acá, está el... ¡La New Team! ¡La New Team! ¡Nanu! Sí. Bienvenida, Nanu Wagi, al micrófono también. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Disfrutaste sí, el programa? Sí, lo disfruté mucho. Bueno, el programa no estuve todo, pero bueno, lo que estuve lo disfruté. ¿Pero has estado? Estuve. Y bueno, y sí, hubo mucha gente participando, muchos saludos, mucha interacción con las redes sociales, así que estuvo muy bueno. ¡Me encanta! Bueno, ¿por qué empezamos? Vamos con los ganadores de los sorteos. ¿Por quién empezamos? Vamos por Bulldog, Mal Momento y Mal Pasar. Que es el lunes eso. Fecha que no entró en la agenda, que va siendo el día lunes en Palermo Club. A partir de las 18 horas. 18 horas, tempranito, así que bueno, tres bandas del carajo, así que... Sí, por eso mucha gente también participó. Noche punk. Nos hicieron laburar. Bien, bien. Bueno, era hora. Casi, casi sí. Que no llegamos. Hasta le hicimos hablar, cobertura, todo. Hoy, vamos, Nanu. Ahora llevo a casa toda. De cama, hoy termina de cama, Nanu. Sí, hoy le hicimos laburar en serio. Es verdad, es verdad. Bueno, chicas, ¿quiénes? Vamos a decir, ¿quiénes son los ganadores entonces? Se van a ver a Bulldog Mal Momento y Mal Pasar. Se van a ver el show gratis. Se ganan un par de entradas cada uno. Lore Bernal. ¡Bravo! Bueno, aplaudimos a Lore Bernal. Dale, loco. Y Gonzalo Emanuel Bustos. Felicitaciones, ¡vamos! Chicos. Recuerden, se llevan un par de entradas para cada uno, así que pueden ir acompañados. ¿Qué más quieren, loco? ¿Qué más pueden pedir? Sí, pueden pedir que digamos los demás ganadores también, ¿no? Sí. Sería bueno. Bueno, ¿con quién vamos para a el... No creo que lo fueran a pedir. Dos minutos pero... y los mentirosos. Dos minutos y los mentirosos, fiesta clandestina, sí, sábado. Sábado, 7 de octubre en Uniclub. Exactamente, y los ganadores de las entradas son... Nicolás Alfredo Canosa. ¡Bravo! ¡Vamos! Y por Twitter, arroba carlapaola-15. ¡Bravo! Bueno, muy bien, felicitaciones también. Disculpas a todos los que no ganaron, va a haber que seguir participando. Bueno, pero pasa la onda, cada vez da más. Es verdad. Ahora no uno, dos, sino dos. Dos pares de entrada, así que bueno, ya no nos pueden pedir más. Claro. Lástima, lamentablemente siempre queda gente que no gana. Bueno, son sorteos, no suele pasar. Y tenemos un sorteo más, que fue el de la fiesta delirante. Con banda 21 y toca una banda más. ¿Quién te quita lo bailao? Me encantó ese nombre. Me encantó. ¿Quién te quita lo bailao? Bueno, ¿quiénes se van a ver a banda 21 y a quién te quita lo bailao? Perdón, es el sábado a las 23:30. ¿En dónde? En Palermo. Palermo Club. Palermo Club. Palermo Club. También se van a ver los shows. Silvana Carp Farías. ¡Bravo! Felicitaciones, Silvana. Y Agustín Dalmazo. Muy ¡vamos! Bien, Martín Almazo también. Bueno, hemos repartido 6 pares de entradas, así que no se pueden quejar. Esténse atentos en la semana, porque la semana que viene va a haber más sorteos. Si la gente de Rock y Reggae se sigue copando con nosotros como hasta ahora, que muy agradecidos les estamos, sí, obviamente. Sí. Así que estar atentos ahí a las redes. Sí. Sí, digo. Estaba alejada. Ah, yo tenía que decir. Pueden redes, completar pero... más cosas. Sí, claro. Facebook, Pasa la Onda, en Instagram y Twitter, @ Pasa la Onda, todo junto. Y Nacho ahí va a preguntar. Y tenemos no. Ah, pensé que me ibas a preguntar. ¿Cuánto estamos en seguidores? Pero si querés decirlo vos sola, no hace falta que la preguntes. Todo Pasa la Onda, pone en Google y aparecen todas nuestras redes. Exactamente, y ya estamos en los... ¿Cuántos seguidores dijimos en Instagram? 960. Llegando a 1000. Tenemos que llegar a los 1000, chicos. Vamos, métanselas, pónganse las pilas. Vamos, que queremos llegar a los 1000 en Instagram. Y también queremos llegar a los 4000 en Facebook, que estamos ahí cerquita también. Así que vamos con ahí, con el me gusta. Acópense, chicos. Bueno, ¿tenemos saluditos, algunas reflexiones que quieran meter? Yo tengo unos saludos. Dale, personales. Mande saludo nomás. Quiero mandar saludos a unos amigos que hace mucho que no veo y los extraño. No, está bien, le mandamos un gran Carlis, saludo. Carlis, Jorgito y Luz. Un gran abrazo a la distancia. Así que, bueno, chicas, ¿alguna otra cosita que quieran agregar al programita? No, nada. ¿La pasaron bien? Muy bien. Van a rockear como locas el fin de semana, ¿no? Y sí, y a dormir. Y a dormir. Y a dormir fundamentalmente también, ¿no? Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Muchas gracias al Nanus Team por estar ahí del otro lado, haciendo el aguante, laburando a tres manos. Chicas, se sigue escuchando lo que están hablando. Ay, perdón, hay micrófonos alrededor. Así que muchas gracias por ser parte de Pasa la Onda. La señorita Patricia Palazzo se despide del público de Pasa la Onda. Chau a todos, chau a todas. Un beso a Rocco, un beso a Fede y un piquito a Manu, un chanchito. Ahí va, bueno, muchísimas gracias por pasar la patuleca también, Pato. Nos vamos despidiendo. ¿Alguna otra reflexión final? Sean felices, chau chis. Sean felices, así me gusta. Bueno, también se despide del público de Pasa la Onda el señor Juan Ignacio Miranda. Ha estado en las teclas, es decir, la operación técnica, en la musicalización y en la co-conducción. Buenas noches y disfruten el fin de semana largo. Che, qué lindo, me sumo a esa. Disfruten el fin de semana largo. Todos los que no laburan, a los que laburan, mi más sentido pésame, pongámosle de alguna manera. Suena medio extremista lo del pésame, pero bueno, me ha tocado a mí también mucho tiempo, así que espero que disfruten cuando tengan el franco. Y los que tenemos el fin de semana largo, bueno, uy. Disfruten, que son pocos los fines de semana largos que vamos a tener por estos años. Así y que nos queda, disfrutémoslos. Nos queda uno más después de este hasta fin de año y ya hasta el 2017 no hasta tenemos. Hasta fin de febrero. Hasta fin de febrero. Bueno, pero están las vacaciones en el medio, así que vamos paliando. Gente, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Gracias por hacer el aguante en la semana. Mi reflexión es simplemente la misma, es similar a la que dijo Pato recién. Sean felices, tratemos de disfrutarlo. Estén con la gente que quieren, disfrútenlos, búsquenlos. Charlen con esa gente, no se guarden cosas, porque después es peor guardarse las cosas. Cuando tenés algo para decir, pum, anda y decilo, que siempre la respuesta va a ser mucho mejor de la que esperas. Nos vamos, se acaba el capítulo 280. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en lo que es la conducción de este programa. Una vez más, nos vemos, nos escuchamos durante la semana, nos escuchamos el jueves fundamentalmente en un nuevo programa. Nos vamos con música, nos vamos con el señor León Gieco haciendo El Argentinito. El capítulo 280 es historia. Muchas gracias. Chao. Argentina, al borracho de...